momento de la sesión del Consejo de Facultad, en relación a la votación sobre la resolución del Consejo Técnico sobre la impugnación del doctor Játiva, publicación de fecha 19 de diciembre de 2012, por el ministro de Tapia, sobre la impugnación presentada por el doctor Játiva, cuatro programas de la ISCO, de 2012, 18 de 2011, por el director de la interna, mientras que informa que se está tratando con el patrón del Estado. La presión formulada tiene que sostenerse en la unidad de control externo que impulsa el examen especial de los docentes por técnicos. Se cobrando fica por 105 de 2011 de 2015 de 2011 por el Banco Facultad de Ingeniería Química y Construcción, por medio del cual suelta la renovación de contrato de beca por un licenciado parecida a Diana Indara de Escucoba para tener su estudio doctorado en 2016, el tecnólogo de Lille, Francia, 6 de oficio BCH-2012, fecha 28 de 2011, tu presión del director, mediante el cual recomienda se proceda con la autorización para llamar a un concurso para la preparación de un proyecto de tiempo completo para el contrato física y oficio BCH-2012, del 2 de diciembre de 2011. Lo posible selector sobre dicha posición, 7 de marzo de 2011, del 2 de diciembre de 2012, con su programa de ingeniería eléctrica electrónica, mediante paso de acción nuevamente concurso de misiones para el proyecto de software de química que concluye el proceso de concierto. 8 oficio de ser 91 de 2012, del 2 de diciembre de 2012, con su posición selector, mediante el cuarto comité que se autoriza a realizar concurso de nacimientos para la protección de los profesores por la facultad creativa de importancia perfil de la vida del candidato. 9 de marzo de 2018, 2012, del 9 de diciembre de 2012, con su departamento de ingeniería mecánica, por el cual envía el cuarto estudio de energía en mecánica de fluidos que se encuentra realizando el ingeniero Víctor Hugo Garro Díaz en China, en el sitio mínimo de tecnología de energía, en el FDGP 570 de 2011, del 29 de noviembre de 2012, por lo tanto, la Facultad de Ingeniería y Tecnología y Petróleo, con el cual se encuentra la renovación del contrato de beca para el ingeniero Pedro Santiago Reyes Benítez, que se encuentra realizando estudios de doctorado en la Universidad Nice San Sofía, Antópolis, Francia, 11 de noviembre de la Alianza para ofrecer la preparación en su escuela profesional del Instituto de México Superior Centro Técnico, 12 de noviembre de 2005, del 12 de diciembre de 2011, por el director financiero, por medio del cual presenta el informe resultado por el Consejo Politécnico, sesión del 15 de noviembre de 2011. 3 informes, señor director, en relación a la resolución número 351 del Consejo Politécnico, del 19 de noviembre de 2011. 14, volándose a 114 de 2011, del 15 de noviembre de 2011. 2 presiones, señor director, mientras el cual presenta el informe del Consejo Académico, en relación a los costos matrículas y créditos oficiales. 15, volando a PIS de 2011, 30 de 14 de diciembre de 2011. Publicado por la Facultad de Ingeniería y Sistemas, 24 de diferente del periodo de recomendación de la beca otorgada por el PENE, para tres doctorados de acuerdo al PIB, Marcos Valdez, un nuevo favor. 6, publicación de fecha 3 de diciembre de 2011, por el ingeniero Pablo Duque, mediante la cual una designación del Departamento de Geología. 7, comunicación de fecha 20 de diciembre de 2011, por el ingeniero Milton Robina, que se el cambio temporal de dedicación a tiempo parcial desde el 2 de enero debido a que se empeñaron las funciones de coordinador general de dedicaciones en la detención del migrante. 18, volando fica de por 5 de diciembre de 2011, 19 de diciembre de 2011, publicado por la Facultad de Ingeniería y Química de Industria, mediante el cual comunica el resultado con mucho conocimiento y posición y soltarse para hacer nombramiento profesor de ingeniería médica Salideras. 19, discusión en segunda de la reforma de reglamento para la extensión de jefe de departamento. 20, reforma de reglamento especial para la decisión de representantes de graduados del Consejo Politécnico, aprobado el 21 de 2011. Luego de aprobarse donde el día ingresó a la sala de Erika Alegría. La discusión es punto 1, se deja frente a la aprobación del Senado de todos por el Consejo Politécnico, sesión del día 20 de diciembre de 2011. Punto 2, la tenida publicación de fecha 20 de diciembre de 2011, todo por ingeniero Gustavo Pia C, por medio de la cual se recibe en comisión general para exponer criterios sobre la información que daba el doctor Jesús Játiva, este profesor de sus derechos está designado jefe del departamento de genética. Se recibe en comisión general el ingeniero Gustavo Pia, ingeniero Gustavo Luis, sus criterios. Punto 3, en esta publicación, el memorando FIED 1559-2012, dedicado a la Facultad de Ingeniería y Electrónica, mediante el cual comunica el conocimiento con su facultad en relación a la impugnación del Dr. Jesús Játiva. Comunicación de fecha 7 de noviembre de 2012, por el ingeniero José Vélez y por el ingeniero Tapia, por el cual se refiere a la resolución del Consejo Politécnico el 1 de noviembre de 2011, respecto a la impugnación presentada por el Dr. Jesús Játiva a la nómina de profesores que pueden ser designados en el departamento. Memorando FIED 1006-2012, 22 de noviembre de 2011, por el dedicado a la Facultad de Ingeniería y Electrónica, por el cual explica las razones por las cuales se ha visto obligado a suspender procesos de de la importante energía eléctrica. Memorando FIED 1101-2011, 21 de noviembre de 2011, su publicado factor de energía eléctrica y electrónica, entre cuales informa sobre el acta de la Asamblea convocada por el Senado del Departamento de Energía Eléctrica. Comunicación del 9 de diciembre de 2011, por el ingeniero Soto Vélez y ingeniero Tapia, mediante cuatro días que se concreta la votación por considerar la sesión número 383 del Consejo Politécnico en relación a la impugnación presentada por el doctor Játiva. Comunicación de fecha 19 de diciembre de 2012, por el doctor Játiva, por medio de la cual cita que el Consejo Politécnico sea quien tome su cargo a la designación de jefe del Departamento de Ingeniería. Con antecedentes, se procede a concretar la votación para considerar la sesión número 383 del 1 de noviembre de 2012, por la cual se resolvió aceptar la impugnación presentada por el doctor Játiva. Y se entienden 8 votos a favor de la concesión de ingeniero Pablo Duque, ingeniero Eduardo Pitrón, doctor Iván Bernal, doctor Edith Vález, ingeniero Adriana Córdoba, ingeniero Adrián Peña y selector. Un voto en contra del ingeniero Patricio Flor, intervención del doctor Anuncio Valadez, señor Rosario Constante, y Erika Alegría, por lo que dicen los votos tales para aceptar la reconsideración. Adición de discusión de este punto, ingresó a la sala de ingeniería Adriana Córdoba. Punto 4, se procede a completar la votación sobre la propuesta de resolución presentada en sesión del 20 de diciembre de 2011, que tuvo 3 votos a favor, 6 votos en contra y 4 abstenciones, y que dice, considerando uno que el artículo 9 de la Ley Orgánica de Contraloría General de Estado establece como concepto y elemento de control interno. El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y personal de cada institución que proporciona la seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se alcanzan los objetivos institucionales. 2. El artículo 12 de la Ley Orgánica de Contraloría General de Estado dispone que el ejercicio de control interno se puede realizar con la previa condena y posterior. 3. El literal C del mencionado artículo se dispone sobre el control posterior. superior, las leyes de autoridad interna serán responsables de control posterior interno ante las respectivas autoridades y se aplicarán las actividades institucionales con posterioridad a su ejecución. 4. Que basándose en las consideraciones anteriores del Consejo Politécnico de la sesión del 1 de noviembre de 2011, dispuso soltar la decisión de la autoridad interna y mejor ordenar los resultados, resultados y sustituto del análisis de la documentación recibida en el periodo comprendido entre enero de 2009 y septiembre de 2011 por la autoridad administrativa superior de institución y los sustantes directivos. 5. Que Frank Santa Cruz, director de autoridad interna, consultó el 18 de noviembre de 2011 un memorando en el que se incluye el informe sobre las variaciones salariales de autoridades y directores administrativos. 6. Que Santa Cruz, en lugar de entregar el informe elegido por el Consejo Politécnico, efectuó por su propia iniciativa una solicitud diferente dirigida al Contralor del Estado en la que pide la designación de unidad de control que se ejecute el examen especial a las recomendaciones de los centros politécnicos. 7. Que por anteriormente mencionado, el Frank Santa Cruz ha desacatado las disposiciones del Consejo Politécnico Máximo de Unión Colegial de la Escuela Politécnica Nacional, disposiciones que le fueron comunicadas en su debida oportunidad por el señor rector de la PN. 8. Que de acuerdo al artículo 14 de la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado, el personal auditor será nombrado o removido o trasladado por el Contralor del Estado. Resuelve que el señor rector, representante legal de la Escuela Politécnica Nacional, solicita al Contralor General del Estado el tratado y respectivo reemplazo iniciado Frank Santa Cruz como director de la Directoría Interna de la EPN. Que el señor rector, representante legal de la Escuela Politécnica Nacional, solicita a la Contraloría General del Estado un examen especial realizado por un equipo externo ante las instituciones presididas en el periodo comprendido entre 2009 y diciembre de 2011, de rector y vicerector de implementación de la Dirección Jurídica, director administrativo, director financiero, director de derechos humanos, secretario abogado, secretario abogado. Al completar la votación, se ofrece un voto a favor de la Pasión Flores, señor Pablo Rubí, señor Eduardo Vitor, señor Osama Constante, señor Carita Alegría, todos los encuentros del doctor Iván Bernal, señor Ariel Pérez, señor rector, y todos los doctores Ana Lucía Olares, doctor Ariel Iván, doctor Ariel Córdoba, por lo que dice la solución al respecto. Punto 5, 360, se conoce el memorando fija por 105-2011, del 21 de noviembre de 2011, su policía de la ingeniería química en Luque, en el cual se lista la renovación del contrato de beca por un año y otro para que la ingeniera Diana Andara Kaznikova tenga su estudio doctorado en el 7-6 en Tecnología de Lille, Francia. A este respecto, se resuelve renovar licencia situada por un año para que la ingeniera Diana Andara continúe su estudio doctorado en la Universidad de Sciences y Tecnología de Lille, Francia. Punto 6, 331, se lee el oficio de 0-89-2012, de fecha 28-9-2012, esto por el señor vicerector, mediante el cual, en orden de las necesidades del Departamento de Física y los justificativos presentados, recomienda que se pudiese convocar un concurso para contratar a un profesor a tiempo completo para dicho departamento, presentando el cuadro de los perfiles mínimos requeridos para este concurso. Con este se resuelve autorizar, se convoque el concurso de presión de vencimientos para un profesor a tiempo completo para el Departamento de Física con los siguientes requisitos. Cuarto nivel grado académico de PhD mínimo, obtenido en los últimos 5 años de física aplicada a la ciencia de los materiales. Haber publicado el artículo en los últimos 3 años de revistas referidas, experiencia docente mínimo de un año. Punto 7, 62, se conoce el memorando FIED con 27-2012, del 2 de diciembre de 2012, fue por el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica encargado en el cual de la autorización correspondiente para que se convoque nuevamente a concurso de producción y merecimientos para contratar un profesor para el DETI en vista que el concurso anterior se resultó incierto. Con su atención, se resuelve autorizarse a mí nuevamente concurso de producción y merecimientos para un profesor de tiempo completo para el Departamento de Electrónica tras transmitir su información con las mismas especificaciones explicadas anteriormente. Esto es grado académico de magíster o doctor PhD, obtenido en los últimos 5 años, formación de empleador de telecomunicaciones y haber realizado o publicado obras de artículos relacionados con telecomunicaciones. Punto 8, 13, se conoce el oficio de 0-12-2012, del 2 de diciembre de 2012, por el señor vicerector, entre el cual me voy a lanzar a las necesidades del Departamento de Ciencia Administrativa, los administrativos presentados, recomienda que se hubiese convocar un concurso para contratar a los profesores de tiempo completo para el referido departamento, presentando el cuadro mínimo de los perfiles requeridos para este concurso. Con esta antecedencia, el suelo autorizarse como por construcción y merecimientos para contratar a los profesores de tiempo completo para el Departamento de Ciencia Administrativa, con siguientes requisitos. Cuarto nivel de grado académico, doctor magíster, obteniendo un certificado de administración, haber sido publicado de referencia o artículos de revistas de necesidad de los últimos 5 años. Punto 9, se conoce el memorando de 1918-2012, del 1917-2011, por jefe del Departamento de Ingeniería Mecánica, mediante el cual informa sobre el avance de estudios del doctor Hidalgo Díaz, quien se encuentra realizando estudios de maestría en mecánica de fluidos en China y Oriente, por Minigan Technology. Punto 10, de 64, se le ha memorando de FDGP 506-2012, del 19-2012, por el Banco de Ingeniería de Petróleo y Petróleos, por el cual se la renovación del contrato de beca para el ingeniero Pedro Santiago Reyes Benítez, que se encuentra realizando estudios de doctorado en Suite de Nice, Sofía, Antípolis, Francia. Así mismo se conoce el memorando de G285-2012, del 28 de noviembre de 2011, suscrito por ejemplo el Departamento de Geología, que solicita que se tramite favorablemente resuelto por el ingeniero Reyes Benítez. Ante el respecto, se resuelve con el ingeniero Pedro Santiago Reyes Benítez la renovación del contrato de beca por un año para que continúe su estudio doctorado en su Suite de Geología en la Universidad de Nice, Sofía, Antípolis, Francia. Punto 12, se conoce el convenio general de alianza para mantener la cooperación entre la Escuela Politécnica Nacional del Instituto Tecnológico Superior Centro Técnico y se informa que se ha delegado a los ingenieros Carlos Pozo y a los datos directores y subdirectores de la formación tecnológica respectivamente para que la constitución de la Escuela Politécnica Nacional y conjuntamente con los delegados del Instituto Tecnológico Superior Centro Técnico procedan a preparar los programas de carreras que se ofrecerán conjuntamente, incluido el curso propedéutico y determinación del sistema de admisión y las responsabilidades de cada institución para la ejecución de las carreras conjuntas. A este respecto, se resuelve utilizar la solución del convenio general de alianza para mantener la cooperación entre la Escuela Politécnica Nacional y el Instituto Tecnológico Superior Centro Técnico. Resolución 26 se tomó con 8 votos a favor, Tijerana Lucía Barrales, doctor Iván Bernal, doctor Iván Rivales, Tijera Lina Córdoba, Simón Salas Pantin, Tijera Lina Calegría, Tijera Lina Príncipe, doctor, todos los votos en cuanto Tijera Flor, Tijera Pablo Duque, y nuestra señora Tijera Barrales Trump. Punto 12, se conserva un de FESES con 5 de 12 y 7 de 2012, por el control financiero, el departamento de informe citado por el Consejo Politécnico, en sesión del 15 de noviembre de 2012, en relación a las sesiones realizadas por el incremento de sueldo en un 10% de los docentes, empleados trabajadores de PENE, y respecto a la condición de la señora Mariana Carmen sobre el pago de su jubilación. Punto 13, se conserva el informe sobre la sesión electrónica, oficio número N1033-11 del 9 de diciembre de 2011, en que se refiere al trámite realizado para el cumplimiento de la resolución del Consejo Politécnico número 803-315 del 13 de octubre y número 819 del 18 de octubre del presente año. Necesitará este punto salió de la sala de la señora Mariana Carmen. Punto 14, 326, se pasó el morado CA 114.011 del 30 de noviembre de 2011, por sus 5 posiciones electorales, mientras el cual indica que el Consejo Académico sesión del 19 de 16 de noviembre de 2011, ante el del Consejo Politécnico, aportó un informe respecto a que se establece el costo de los cursos de verano, de acuerdo con la diferenciación socioeconómica de cada estudiante, resolvió ratificar la opción número 100 del Consejo Académico que señala. Solicitará el Consejo Politécnico que establezca el costo de matrícula y crédito para los cursos especiales. Se sugiere que el valor del crédito sea de $50, con lo cual se podría cubrir por lo menos el valor de las horas asignadas a los profesores. A este respecto se resuelve solicitar al señor director que presenta un informe en el cual consta un punto de equilibrio para 10, 20 y 30 estudiantes, considerando asignaturas de 3 o 4 créditos para los cursos de verano con el fin de establecer el valor del crédito, indicando cuál es el costo actual por crédito que un estudiante paga en segunda matrícula. Por lo menos tenía esa información del 22, me refiero, ¿no? La de enero. ¿Vamos? No, la de enero. Sí. Ahora, considerando de que esa contiene lo que estamos iniciando el trabajo, parece que es conveniente que de todas maneras la leamos y la aprobemos. Pero yo sí creo que no fue el tiempo, yo por lo menos no había revisado tampoco, creo que los compañeros ni lo tuvieron a mano, ¿sí? Entonces, esa es una situación correspondiente. Eso hará de que tengamos que revisar un poco más detenidamente exacta, no se lea muy rápidamente como lo suele hacer el abogado Javier. Vean, ayer con Javier justamente, para que no digan que no le hemos entregado la anticipación, lo más pronto, ayer de mañana le empezamos las actas, todo. Y mandamos en la mañana, de lo que yo me acuerdo. Ahora vamos a ver, ahí deben tener el cuadernito de cuándo fueron entregando el acta. Pero por lo menos ayer sí tuvieron. Nosotros tuvimos hasta la hora de la oficina. Hoy en la mañana recibí yo la mía y nosotros no habíamos recibido. Pero, pues a lo mejor en Secretaría no es tanta. Yo creo que de todas maneras, de aquí a no sé ahora, yo creo que sí se han de acordar que fue lo que aprobamos. Por la, más que nada por la concatenación de trabajo que nos toca hacer, yo creo que es conveniente verlo. En eso sí estoy de acuerdo. Santoro, que se realicen los trámites pertinentes para el diferimiento del periodo de compensación. Como antes antecedentes, se resuelve ratificar la resolución adoptada por el Consejo por el técnico en sesión del 5 de abril de 2011, por medio de la cual se autoriza al ingeniero Marcos Barros Antonio Maibor para que realice su postdoctorado por un año sin beneficios económicos por parte de la institución, previa la firma del respectivo contrato, y se le indicó que la Escuela Politécnica Nacional no tiene inconveniente que se posponga el periodo de compensación de la beca anterior que lo utilizó para su estudio doctorado. Además, se deja expresa constancia que el año para el doctorado que se le concedió es a partir de la fecha de su grado doctor, y en función del informe anual que deberá enviar oportunamente, se podría conceder un segundo año como máximo para sus estudios de postdoctorado. Punto 4.4. Se ve la comunicación de fecha 20 de diciembre de 2011, por el ingeniero Milton Rivadeneira, MBA, quien solicita se le autorice el cambio temporal de dedicación de profesor a tiempo completo y profesor a tiempo parcial desde el 2 de enero de 2012, debido a que se desempeñará la función de coordinador general de planificación en la Secretaría Nacional del Migrante. De acuerdo al motivo para el cambio de dedicación de los docentes, se les suele autorizar al ingeniero Milton Rivadeneira Vallejo el cambio temporal de su dedicación de profesor a tiempo completo a profesor a tiempo parcial a partir del 3 de enero de 2012, por tiempo que dure su función como coordinador general de planificación en la Secretaría Nacional del Migrante. Punto 5.5. Se pasa el memorando FICA 2.5.2012 del 19 de diciembre de 2011, otorgado a la Facultad de Ingeniería Química y Industria, mediante el cual comunica el resultado del concurso de vencimiento y oposición, y solicita se pasa el nombramiento profesora Miguel América Sabellegas, que fue la ganadora del concurso. Con su antecedente se resuelve pues la ingeniera Miguel Casa Villegas del nombramiento central por un año de profesora de Escuela Politécnica Nacional en la categoría que le corresponde a partir del mes de enero del 2012. Punto 6.6. Es la comunicación de la Comisión de Diálogo por el doctor Parcio López, mediante el cual solicita su reintegro a la OIBN a partir del 3 de enero del 2012. A este respecto, se resuelve autorizar el proceso Parcio López Proce, su reintegro a la institución a partir del 3 de enero del 2012. Punto 7.7. Se conocen las conclusiones y número de fecha 3 de diciembre de 2012, por el ingeniero Pablo Duque, mediante la cual impugna la designación de jefe del Departamento de Geología, y memorando el número FDGT 598-2011, del 22 de diciembre de 2011, que fue declarado de la Facultad de Ingeniería y Geología y Petróleos, resultado del informe respecto a la designación de jefe del Departamento de Geología. Con el presidente, se solicita la ministra José López Perubachi, jefe del Departamento de Geología, que presente un informe al respecto. Punto 8.8. Se le memorando DFB 2011-301 del 21 de diciembre de 2011, todo por el jefe del Departamento de Formación Básica, mediante el cual presenta varias consideraciones para la designación del coordinador de curso de nivelación. A este respecto, se resuelve que se deje en suspenso la designación del coordinador de curso de nivelación hasta que se le forme un reglamento para la designación de tres departamentos, en el cual se incluirá también la designación de dicho coordinador, y se supone que continúe sustituyendo el actual coordinador de curso de nivelación hasta que se expida la normativa correspondiente. A su altura, señor rector, y por aprobación del director del Consejo Politécnico, se pasará a tratar el punto número 10 varios, punto 19. Se cuenta la publicación de fecha 3 de enero de 2012 por el ingeniero Juan Carrión Albizos, quien presenta su renuncia y revocada al cargo del curso principal a tiempo parcial de la Escuela Politécnica Nacional. Al respecto, se resuelve aceptar la renuncia presentada por el ingeniero Juan Carrión Albizos, dejando constancia de agradecimiento a la institución por los valiosos servicios prestados. Punto 9, 10, se conoce el oficio de CFE 2012-002 del 3 de enero del 2012, está por el secretario general de la institución, adjunto al cual envía el documento comparativo entre el estatuto presentado por la Politécnica CES y la matriz enviada por hecho consejo, y se resuelve aprobar lo que consta en el documento adjunto que forma parte de la presente acta. Hace unos 100 miembros, dijeron con sus pinos electores, yo era el director, yo por supuesto, representantes de profesores, dijeron Pablo Buque, representantes de profesores, doctora Menciero, agradece a los representantes de profesores, ingeniera Miguel Hernández, representantes de profesores, doctora Bernal, representantes de profesores, ingeniera Miguel Córdoba, representantes de trabajadores, y Gonzalo Cortante, representante infantil. Esto también ha sido una ley de Escarazco de los días 2, dado en la ciudad de San Francisco de Quito, 18 metropolitano, en las elecciones del Consejo Politécnico, el día 3 de enero del año 2012. Las presentaciones del Consejo Politécnico tienen vigencia para esta fecha, sin permiso de publicación de la Universidad Politécnica, con que se publique, sin que no constituyen a Ramón, que sea el Consejo Politécnico, un certifico abogado por interés al secretario general. Matriz de contenidos del proyecto de estatutos de universidades y escuelas politécnicas. Número 1. Normativa observada señalada por el CES. Requiere ley de creación, instrumento o instrumentos jurídicos que correspondan y domicilio, sede, artículo 108 de la LOE. Resoluciones del Consejo Politécnico al respecto, sesión del 2 de enero de 2012. Se reforma en primera discusión el artículo 1 del estatuto remitido al CES, incluyendo la fecha de creación del EPE. Artículo 1. La Escuela Politécnica Nacional es una comunidad universitaria de profesores, estudiantes, empleados, trabajadores, en busca de la verdad, de derecho público, autónoma, con personalidad jurídica, con domicilio principal en Quito, capital de la República de Ecuador, creada en línea de decreto de la Convención Nacional del Ecuador, el 20 de agosto de 1869. Se rige por la Constitución de la República de Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior y su reglamento, otras leyes comunes, los estatutos, los reglamentos, las resoluciones expedidas por sus organismos de gobierno y autoridades. 2. Indica siendo usado escuela politécnica y si la institución es pública, particular o cofinanciada, artículo 159 de la LOES, que se indique en la matriz del CES en la columna articulada del estatuto, que esto se indica en el artículo 1 del estatuto. 3. Determina la visión y misión, artículos 27, 46 y 100 de la LOES, que se indique en la matriz del CES en la columna articulada del estatuto, que la misión se encuentra en el artículo 3 del estatuto. Sobre la misión se deja pendiente para la siguiente sesión. 4 determina los fines y objetivos de artículos 27, 46, 100 y 160 de la LOES, que se indiquen a partir del 6 de la columna titulada Estatuto que los fines y objetivos se encuentran determinados en el artículo 5 del Estatuto, que se indiquen a partir del 6 de la columna observaciones lo siguiente: artículos 4 y 29 del literal E del Estatuto guardan cumplimiento con el artículo 27 de la LOES, rendición social de cuentas. Artículo 5 del Estatuto guarda cumplimiento con artículos 8, fines de la educación, y 160, fines de las universidades y escuelas politécnicas de la LOE. Artículos 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 del Estatuto guardan cumplimiento con el artículo 46 de la LOE, órganos de carácter colegiado. Artículo 7 de la LOE trata sobre la evaluación externa que se realiza para determinar que las actividades se realizan en concordancia con la misión, visión, propósitos y objetivos institucionales o de carreras. En el Estatuto, en el artículo 16, literal A, se determina que se implementarán procesos de mejoramiento continuo de la calidad académica y de gestión, para lo cual se integrarán, entre otros, los procesos de elaboración externa. En la columna primera, normativa observada, no se señala el artículo 8 de la LOES, que determina cuáles son los fines de la educación superior y con los cuales nuestro Estatuto guarda confianza en varios artículos, sobre todo en el 3, 4 y el 5. 5. Determina la institución con entidades y fines de lucro, artículo 352 de la Constitución de la República. Se reforma la institución en el artículo 1 del Estatuto del 26, incluyendo que depende de la institución sin fines de lucro. Artículo 1. Escuela Politécnica Nacional, una comunidad universitaria de profesores, estudiantes, entidades trabajadores en búsqueda de la verdad o derecho público, autónoma, funcionaria jurídica, sin fines de lucro, con domicilio principal en Quito, capital de la República del Ecuador, creada mediante decreto de la Comisión Nacional del Ecuador el 30 de agosto de 1989. Se rige por la Comisión de la Nación. Se rige por la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de la Educación Superior y su reglamento, otras leyes conexas de este estatuto, los reglamentos y las soluciones pedidos por sus organismos de gobierno y autoridades. 6. Establece la obligación de la institución de articular sus actividades conforme al Plan Nacional de Desarrollo, artículo 107, 116, 125 y disposición general quinta de la LOES, que se indique en la matriz del CED en la columna de operaciones lo siguiente: se conforma con la matriz del CED lo será puesto con el estatuto. Expresamente no se establece la obligación de la articulación de las actividades conforme al Plan Nacional de Desarrollo, lo cual, de acuerdo al artículo 105 de la LOES, es de una obligación. Los artículos 3, 5, 19, literal 44 del tercer del Estatuto guardan conformidad con el artículo 107 y 116 de la LOES, principios de pertinencia. Más disposiciones sobre el tema se ponen en reglamento de toma de estudios, las carreras de formación profesional y de posgrado. 7. Reconoce y desarrolla los derechos de los estudiantes, artículo 5 de la LOES, y determina sus poderes, que se indica en la matriz del CED en la columna articulada del Estatuto. Esto se encuentra en el Estatuto en artículo 4, principios fundamentales, libertad de pensamiento, expresión y culto, respeto de valores, libertad, igualdad, pluralismo, tolerancia, cumplimiento de normas. Artículo 10, participación de un técnico gobierno. Artículo 53, participación de un proceso de evaluación. Artículo 58, garantía de formación integral, derecho a expresarse. Artículo 60, gratuidad de educación, programas de crédito educativo, bienes de ayudas. Que se indique en la matriz del CED en la columna de operaciones lo siguiente: en el Estatuto no se determinan los deberes, se determinan y desarrollan derechos como los señalados en los artículos 4, 10, 58, 60 y que guardan conformidad con el artículo 5 de la LOES, derechos de los estudiantes. Se remite a los derechos señalados en la LOES. Los derechos de los estudiantes se encuentran mayormente desarrollados en la normativa interna: reglamento general de sistemas de estudios, de formación profesional del posgrado, reglamento general de admisiones, reglamento de leyes económicas. En la LOES no se establece un artículo específico de deberes de los estudiantes. 8. Reconoce y desarrolla los derechos de profesores, investigadores, del artículo 6 de la LOES, trabajadores y determina sus deberes. Que se indique la matriz del CED en la columna del artículo de estatuto, que se encuentra en el estatuto en profesores, del artículo 4, principios fundamentales, libertad de pensamiento, expresión y culto, libertad de cátedra, investigación, respeto de valores, libertad de igualdad, pluralismo, tolerancia, cumplimiento de normas. Artículo 51, selección y ejercicio de la cátedra sin ningún tipo de discriminación, deber de respetar valores y principios. Artículo 52, derechos de los profesores. Artículo 53, de evaluación. Artículo 54, servidores públicos sujetos de régimen especial, reglamento de cadera y calzón. Artículo 55, remoción. Artículo 56, capacitación, funcionamiento, renta de ayudas económicas. Artículo 57, 27, 50, beneficios. Trabajadores, de artículo 4, principios fundamentales, libertad de pensamiento, expresión y culto, respeto de valores, libertad de igualdad, pluralismo, tolerancia, cumplimiento de normas. Artículo 62.3. Garantiza estabilidad, ascenso, remuneración, protección social, libertad de expresión y participación del gobierno, capacitación, perfeccionamiento, vehículos y ayudas económicas. Que se indique en la matriz del CES de la columna observaciones lo siguiente: en el estatuto no se determinan los deberes, se desarrollan derechos como los citados en los artículos 4, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y que guardan conformidad con el artículo 6 de la LOES, derechos profesores. Se remite los derechos señalados en la LOES. En lo que se refiere a trabajadores de la LOES, no se establece un artículo específico de derechos en el estatuto, se hace a manera general en sus artículos 4, 62 y 63. Los derechos y deberes de profesores se encuentran mayormente desarrollados en la materia interna, reglamento general, reglamento de carrera académica, reglamento de la dirección, reglamento de crédito económico, reglamento derechos y deberes de entidades trabajadoras en casos de la NOSEP y su reglamento, así como en el Código de Trabajo, en la ley 2.1 artículo específico de deberes de los profesores y empleados de los trabajadores. Con la siguiente tablita, la fecha de fundación es por 669, tanto en la fila 1 como en la fila 5. ¿En consideración? Sí. Pienso que tendríamos que aprobarlo por partes esta acta. El punto 9, que es justamente con el que estamos trabajando, existe algunas observaciones. Luego de haber ya tenido la oportunidad desde el día de ayer de revisarlo totalmente el asunto. Entonces yo creo que lo que podríamos hacer es aprobar el que se haya presentado el documento comparativo de la Secretaría, del Secretario General, obviamente eso sí es cierto, pero el documento adjunto ya, o sea, este que acaba último de leerse, es el que vamos a conversar ahorita. Pongamos un caso. En el artículo 1, ¿sí?, que se presenta ahí, ¿cuál de los dos artículos 1 hacemos caso? El presentado en el artículo 1 del numeral 1, ¿sí?, o el 1 que se presenta en el numeral 5, que son diferentes. Entonces, yo creo que tenemos que irnos ya poniendo un poco de acuerdo en este asunto. Y un poco más todavía en detalle. Tuve la oportunidad de conversar con la doctora Jimena Díaz respecto a cómo deberíamos realmente ir haciendo tratamiento de esto, ¿ya? Y coincidió exactamente con lo que se había expuesto ayer por mi parte. Es decir, lo que único debemos nosotros mencionar en esta matriz es la parte de la naturaleza, la normativa observada, ¿ya? Copiar textualmente tal como está la naturaleza y como la ha hecho realmente la Secretaría, ¿ya? El articulado en el estatuto dice que únicamente se menciona el artículo, o sea, por ejemplo, pero primero artículo 1 y se acabó, ¿ya? Cumple, obviamente cumple porque ya estamos haciéndolo correspondientemente. Y que ya en el estatuto que presentemos, en el proyecto de estatuto reformado que presentemos, ahí obviamente ya va a estar contemplado lo que hayamos nosotros reformado respecto a la ley de educación y respecto a los artículos que ellos han puesto aquí. Entonces que no necesitamos poner ninguna cosa más tampoco en observaciones. No necesitaríamos poner absolutamente nada más, porque ya estaría contemplado en el articulado que venga en nuestro proyecto de estatuto. Y dijo, mira, si es que tú quieres, revísame un poquito, tal como está exactamente el instructivo nuestro, ¿sí? Donde se dice que exactamente tiene que ponerse eso, dice. En el punto 3, dice, el articulado en el estatuto, dice, la autoridad de escuelas politécnicas debe señalar él o los artículos del proyecto que cumpla con lo establecido en la normativa señalada en cada una de las 65 consideraciones. Es decir, no se fijen, porque realmente ya hemos reconocido que hemos cometido muchos errores en las referencias de los artículos de la LOES y del reglamento también de la Ley de Educación Superior. Solamente se fijen, como dice aquí en el 3, en la normativa señalada en cada una de las 65 consideraciones contenidas. Nada más. ¿Ya? Entonces, eso un poco que alivia aún el trabajo para presentarlo en lo que es la matriz correspondientemente, una parte. Que nos puede servir a nosotros, como decíamos ayer, para indicarle al CES de que realmente había algunas incoherencias en esa normativa de las referencias que tenían. Yo creo que posiblemente dejemos no pasar aquello, ya no tiene sentido un poco hacer ese llamado de atención de que está incorrecto correspondientemente. ¿No es cierto? En la información respecto al plazo, el día de ayer no lo habían tratado en la misma modalidad de lo que dicen, no quisiéramos anticiparlos para no crear un poco de mal ejemplo respecto a las otras, pero sí, ya está fijo que lo van a tratar el próximo miércoles y está automáticamente, bueno, habrá que decirlo, está prácticamente aprobado nuestra comunicación de plazo. No podemos partir de aquello, estoy de acuerdo. Vamos a seguir trabajando tanto como lo estamos, pero esa es la información que yo tengo en ese sentido. En concreto, lo que propongo yo es que este documento adjunto al acta no lo podría, yo personalmente no lo podría aprobar, porque primero no estoy de acuerdo en algunas de las cosas que están aquí resueltas, ¿sí? Que se las trató, pero que va por insistencia. Personalmente, de algunos de nosotros no tuvimos la posibilidad previa de leerla para poder aclarar un poco más, ¿ya? Además de eso, faltan cosas como la visión que vimos nosotros, posiblemente hemos incluido lo que es sin fines de lucro. Es decir, han habido algunas cosas que hemos tenido que ir arreglando y que se podían ir arreglando. Yo tengo algunas observaciones más todavía que quisiera entonces más bien que el acta se apruebe hasta el punto, punto 10, ¿no? Que dice aquí. Hasta 10, 9, ¿no? 10, 9, sí. Ese está hasta ahí completamente, estoy de acuerdo con el presidente. Y en el punto 9 simplemente que se empieza a tratar y que se presenta y se tiene un borrador del libro de trabajo que estamos haciendo hasta el punto 8 que hemos llegado. Pero no presentarlo esto y aprobarlo como un documento adjunto, como primera, digamos, resolución esto, que tengamos este documento, porque hay observaciones que las quisiera presentar en ese sentido. Hasta lo que no sea la matriz. ¿Alguna observación? Sí. Se han olvidado de mí. Yo también estuve. Ya. Póngale que estoy presente. Así es. Ahora la yes. También se olvidaron. También se olvidaron. Sí, ya está. Y estaba así. Sí, ya se sintió el mismo. Se veo todo el tiempo. Los invitados. Ya. ¿Algún otro? Hasta ahí. Ahora, la segunda parte. Esta prueba se está diciendo que fue lo que discutimos. Lo que pasa, ¿verdad? De todo lo que le escucho, Patricio tiene razón. Esto que estamos aprobando aquí no es lo que vamos a mandar al CES. Lo que vamos a mandar al CES es estrictamente lo que está puesto aquí. Por ejemplo, ¿verdad? En la, qué sé yo, por ejemplo, dice que se reforma el, artículo 1. Eso no vamos a mandar, ¿no? Lo que vamos a mandar es el estatuto en el cual constará el artículo 1 reformado. Ahora dice, ¿cómo hacemos? Dice, porque primero estamos reformando el artículo 1 con un texto y después en el punto 5 estamos otro texto. En el último, pues, porque en el primero, ¿qué es lo que hicimos? Tan solo poner la fecha de creación. En el segundo, ¿qué hicimos? En el 5, poner que era sin fines de lucro. Entonces, ¿cuál es el texto último? Porque no es que estamos contradiciéndonos, sino que seguimos completando el artículo 1, estamos completando. Entonces, en esencia, lo único que hemos hecho hasta ahora, que nos tiene que ver con este caso, es aprobar en primera discusión la reforma del artículo 1, incluyendo la fecha de creación y que es un organismo sin fines de lucro. Nada más. Pero eso lo vamos a mandar al CES. ¿Qué vamos a mandar al CES? Solamente lo que aquí dice. Por ejemplo, dice en el 1, ¿qué vamos a mandar al CES? Nada, como observaciones. Sencillamente pondríamos artículo 1. Se acabó. En el punto 2, ahí sí dice, porque hemos dicho que se indique nada más que ese es la, en la columna articulada, que esto se indique en el artículo 1, y así sucesivamente. En otros casos, por ejemplo, que es en el caso 4, no solo han puesto lo del artículo 1, sino también hemos dicho, ponga las siguientes observaciones. Y listo. Y ya está. Ahora, seguimos avanzando. Posteriormente, digamos que ya completamos los 65 filas. Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Una decisión en segunda de todos los casos en que hemos reformado el estatuto en primera. Y nosotros ya no, pues ya sencillamente nos vamos a hacer diciendo lo que hemos puesto, pues que nuestro estatuto sí consta esto en tal artículo o lo que fuera. Pero tendríamos que hacer una segunda vuelta de aprobación de lo en donde hemos reformado el estatuto. Que por un punto, hasta este momento, es del artículo 1. Con los dos olvidados. Ahora, que esto fue lo que discutimos, Porque, o sea, ahorita, al reiniciar la discusión, ¿en dónde vamos a comenzar? Tenemos que comenzar en donde dejamos, pues. Que para mí, en términos sería lo que dejaron en suspenso, que era la cuestión de la visión. Ya, entonces, teníamos, otra vez regresamos al artículo, a la fila 3. Y después, vamos con la fila 9, 10, 11, o sea, y listo. Sí, está claro. O sea, no es que esto le vamos a enviar al CES. No, estamos de acuerdo. Yo propongo una metodología siguiente: que se nos entregue, junto con el acta correspondiente, los dos tipos de documentos. El uno, la matriz que se va formulando, que se va haciendo, que se va a enviar, ¿sí? se va a enviar a ANSES, ¿de acuerdo? La segunda, que sería esta, que está correspondientemente, y creo que obviamente nosotros de aquí iremos sacando los artículos que iremos reformando de nuestro estatuto. Eso es simplemente, que haya esos dos tipos de plantillas para nosotros mirar, es decir, esto ya está, esto ya va así para el centro. Y esto otro es lo que seguimos trabajando. Así es que eso es lo que estamos poniendo aquí. Lo que pasa es que al final tenemos que todo lo que está puesto aquí aprobado poner en la matriz. Eso es todo. Entonces, bueno, el uno, bueno, en normativa observada señalada por el articulado del estatuto, artículo 1, y ninguna observación. Y ninguna observación. Porque esta observación que estamos poniendo aquí es una cuestión interna. Es sencillamente que hemos aprobado en primera incluir la fecha de creación. Ya, en el artículo 2 ya se hizo. Pero en el caso del inglés, por ejemplo, está nosotros, artículo 3, misión. Nada más, misión solo es para nosotros. Al final, ¿qué hemos de poner en el caso del 3? Okay. El articulado del estatuto, artículo 3. Entonces, cuando ellos vean el artículo 3, van a ver que hay misión y visión. La situación. Y no le ponemos ninguna observación. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, está correcto lo que estamos haciendo. Entonces, vean, la segunda parte de la matriz, ¿están de acuerdo con lo que aprobamos hasta la sesión anterior? ¿Qué es lo que se queja? ¿Se aprobaría? ¿Están de acuerdo? Yo me abstengo por la metodología, vuelvo a insistir. Yo quisiera tener, luego de la sesión, una plantilla que me diga, aquí está lo que tenemos que presentar al CES. Porque eso es lo único. Ya. Y aquí está lo otro que estamos llevando a la discusión con el documento de trabajo. No hay problema, ¿verdad? Por ahora probemos este. Desde la siguiente sesión le vamos a dar las dos matrices. Esta, que sería lo que nosotros vamos resolviendo, y otra, que sería exactamente lo que vamos a mandar al CES. ¿Le parece? Pero eso recién ahorita estamos poniéndonos de acuerdo. Pero por ahora. Eso es lo que nos queríamos poner de acuerdo en el anterior, si es que ya lo hemos conocido previamente, yo no tengo que leer, pero es lo que pedimos a la reunión anterior. Pero bueno, ya estamos en claro. Y sigamos, se aprobaría esto que estamos presentando ahora. Por ahora. Ahora. Ya, la siguiente le vamos a dar las dos matrices. O sea, pero ahora esto es lo que aprobamos. Sí. Pero las dos matrices, o sea, una que será el trabajo que se está haciendo aquí, ¿no es cierto? Igualita es. Igualita. Y la otra se diría cómo va quedando el estatuto. Sí, exacto. No. ¿Cómo va a quedar la matriz para el CES? Una matriz para enviar. Sí, al CES no le vamos a mandar diciendo hemos reformado el artículo. No, eso no. No. Ahí al CES va así. Por ejemplo, ¿cómo quedaría la matriz para enviar? Por ejemplo, uno. Uno, y se acabó. Lo que nos ponen ellos. Columna, articulado del estatuto, artículo 1. Claro. Observaciones, nada. Y así sucesivamente. Que es otra cosa, ¿no es cierto? Que es el resultado de esto. Claro. ¿Qué es lo que está pidiendo Patricio? Para ya ir teniendo exactamente cómo vamos a mandar al CES. Entonces decimos, no hay problema. Entonces, desde la siguiente sesión le damos las dos matrices. Que no es nada más que un complemento para sí. Porque si usted coge esto, puede hacer la matriz al CES. Pero no ayudaría ir viendo cómo va quedando el estatuto, porque está tan, se vuelve al primero, se vuelve y se hace. Ah, no, pues es que vea cómo queda el estatuto. Es donde vamos diciendo se aprueba la reforma. Yo pienso que lo que sugiere el ingeniero Duque sería dos matrices más algo así. Algo así. ¿Cómo va quedando? Borrador de lo que va quedando el estatuto. Para ir viendo. Llegamos a esta otra próxima. Pero más que el estatuto, yo creo que los artículos. Las reformas, eso. Esa es la matriz. La matriz de dónde va asomando, cómo queda el estatuto, es esta matriz. Claro. Ya. Entonces, terminamos todita las filas. Y ahí tenemos, inclusive con este resumen que también vamos a poner. No resumen, digamos, con la otra, segunda matriz de real. Nosotros vamos a tener. Todita la matriz del CES, ¿no es cierto? Sí. Eso podríamos enviar ya. No, en todo lo que no es reforma. Porque lo que es reforma, tenemos que hacer una segunda discusión. O sea, al final hemos de regresar al 1. Y hemos de decir, ¿aprobamos o no que el artículo 1 se cambie, incluyendo la fecha de fundación e incluyendo que es una transición sin fin de lucro? Con ese texto. Ahí está aprobado el siguiente segundo. Ahorita estamos aprobando el primero. Porque una vez con el estatuto tiene que hacerse en dos sesiones. Lo otro no, porque ya vamos poniendo de Entonces no vas a pasar a decir uno, dos, etcétera. Pero eso es lo que digo, Fabián, para que esté clarísimo, desde la siguiente, y comenzamos desde la fila 1, le vamos a entregar una cosa igual a esto, una matriz, y otra exactamente cómo va a ir al CES. ¿Estaríamos de acuerdo? Claro, entonces lo que quedaría realmente es decir que en el punto 9.10 que está aquí, ¿sí? Para que se quiere realmente aprobar esto, ¿no es cierto? Que se aprueba como que consta el documento al punto de trabajo que forma parte de la presente acta. ¿Por qué ese documento de trabajo? ¿El punto de trabajo está aprobado, Patricio? La aprobación en primera de la línea 1 está aprobado. Los dos están aprobados, está aprobado. ¿Es un documento hecho la reforma? En primera, lo que es reforma del estatuto. Y definitivo, todo lo que no es reforma del estatuto. No, pues es que no puede. Estamos, en definitiva, si cambiáramos una palabra, estamos reformando al estatuto. O sea, esto es la primera discusión de la reforma al estatuto. Lo que es que habrá algunos artículos, por decir así, algunas partes que no requieren reforma. Entonces, esa, cuando lleguemos a la segunda, diremos, ah, esto no requiere, y pasamos rápidamente. Puede ser, lo único que le digo es, lo que está aprobado, aquí está aprobado. Ahora, si ustedes al final, de la matriz, como hemos hecho también cuando se compramos el estatuto, hagamos una lectura final de la matriz. Una lectura final. Entonces, hay aumento esto, quité todo. Ya. Listo. Pero lo que es las aprobaciones que vamos a hacer sobre todo el foro del estatuto es aprobación. Lo que hicimos en primera. Es reformar en primera el artículo 1 o dos cosas. Eso está clarísimo. Claro. Lo que estamos haciendo es una reforma de estatutos en primera. Eso es lo que hacemos. Y a lo que voy, es ponte que, no es el caso, pero ponte que en el 2, al leer la segunda vez, decimos, no, pero aquí sería de poner esto más. Ahí le podemos poner, pues. Y, o sea, no es definitivo, eso es lo que quiero decir. Si en el 2 pasamos sin decir nada, pero en la segunda vuelta encontramos que se. Si tampoco conseguimos aprobando nada. En primera. En primera lo que es reforma de los estatutos. Es que reforma es todo. No, por ejemplo, vean, dice, vea, indica si es universidad, escuela politécnica, si es pública. ¿Qué ponemos? Sí, el artículo 1. Ya. ¿Qué aprobaciones segundas requiere para eso? Si ya está en el estatuto que es pública. Eso no requiere ninguna aprobación de segunda. Lo único que estamos diciendo es, ellos nos preguntan, indica el estatuto si es universidad pública, nosotros ponemos en la columna articulado, sí, artículo 1. Eso no necesita discusión de segunda. No necesita, pero ponte que haya alguno que sí necesite. O sea, es lo que digo, estamos aprobando el estatuto, la reforma del estatuto en primera. Eso significa que en la segunda vuelta, algunas cosas que pudimos no haber tocado en la primera, podemos tocarlas de nuevo si nos damos cuenta allí. Pero si es reforma de estatuto, tiene que ser dos discusiones. Por eso. No es que en la segunda vuelta dicen, al artículo 1 también, ahora póngale que es una universidad, qué sé yo, laica, yo lo que sé. Eso ya es otra reforma. Ahí otra vez tenemos que hacer dos reformas. Es que las reformas se aprueban así. Entonces, antes de terminar, bueno, estamos primero haciendo la matriz, ¿no es cierto? Claro. Pero si luego consideramos que hay alguna cosa que no está en la matriz, que debería ser cambiada, antes de terminar la primera discusión, deberíamos considerar y si es que es el caso, hacer la modificación, antes de pasar a una segunda discusión y revisar todo. Lo único que yo les digo es que en esto tenemos que ser muy amplios y partir del compromiso mutuo. ¿Qué es lo que hay? Por ejemplo, cuando discutimos el estatuto, se discutió en primer, se mandó a toda la comunidad política, después de la noche, cambiamos algunas cosas en la segunda discusión. Y al fin, y claro, pero eso nos llevó varias sesiones. Al final, ¿qué dijimos? Puede que se nos haya pasado alguna cosa, puede que haya una contradicción, por ejemplo. Hay una contradicción, ¿no es cierto? El estatuto puede haber. Entonces, a ver, hagamos una lectura final. Y ahí, fundamentalmente, lo que nosotros analizamos es que no hayan contradicciones y que esté coherente el documento. No es que hacemos otra discusión, es lectura final. Por ejemplo, usted dice, sucede que en la columna articulada del estatuto no era de poner solo el artículo 1, también está en el artículo 8. Ah, bueno, supongo, artículo 1, artículo 8. Y no va a haber problema. Si es que tenemos una concepción amplia. de aceptar las cuestiones que sean coherentes. Pero lo único que yo digo es que hacemos una segunda edición de todita las líneas. No. Ahorita ya de las líneas que haremos, segunda discusión, es en las que sea reforma de estatuto. ¿Estamos claros? Y ahora, aprobamos esta, y en la siguiente vamos a aprobar la parecida a esta, y además les vamos a dar la matriz como va a ir quedando para enviar al CES. Desde la línea 1. ¿Estamos de acuerdo? Se aprobaría también entonces esta matriz de lo que aprobamos. ¿Están de acuerdo? Ahí he dicho. Con una observación, en encabezado de la tabla es la sesión del 3 de enero. Sí. Allá. Sí, 3 de enero, tiene razón. Se aprobaría también toda la tabla. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Ya, sigamos. Ahora sí. El documento de recibo de Secretaría de las resoluciones del 3 de enero de todos los miembros del Consejo Politécnico están entregadas y recibidas del 4 de enero en las respectivas secretarías de las unidades de la academia. Entonces, tal vez deberían ser las secretarias que apenas les entreguen en ellos, porque está aquí, 4 de enero todo. Firmado. A mí no me llegaron. Ya hay un problema interno cada uno. Pero sigamos, ya, a ver. Llegamos hasta el 8, ¿no? Vamos a 9. No, pues el 3. Ah, sí, pues, perdón. Ya. Había quedado en suspenso lo de la visión. Entonces, yo les había dicho que eso de la visión nosotros aprobamos en el contenido de la visión. Léale cómo está la visión actual aprobada. Y que es la que se ha difundido masivamente en todos los lados. Visión. Antes, perdón, sí. Una cosita. Mira, aquí se refiere en el 3 a la misión y visión. Ya. Cuando vamos a nuestro estatuto, en el capítulo, correspondiente, que es el capítulo 2, ¿no es cierto? Capítulo 2, tendríamos que cambiar desde el título. Pues, claro, así habíamos dicho. Entonces, el capítulo 2 se llamaría de la misión y visión. De la misión y visión. Sí, de acuerdo. Ya. Ya sonaría entonces el artículo 3, que posiblemente se referiría a la misión, ¿no es cierto? Y el artículo 4 a la misión, o podemos incluirlo dentro de uno solo, pero creo que serían dos párrafos, obviamente. Ahora, yo por lo menos pienso que sí estamos todavía en el momento de poder hablar de que nos ha faltado señalar dentro de lo que es la misión, la principal de la institución, la formación académica de académicos y profesionales. No consta eso en nuestra misión. Entonces, yo tengo una propuesta que quisiera que, en la misión, ¿sí?, que quisiera que la revoca secretaría y la consideremos para de una vez darlo por pasado todo ese capítulo de misión y visión. La misión genera, ¿qué es eso? Investigación. Asimila la data, investigación. Transmite y difunde, ¿qué es eso? La docencia. Aplica, transfiere el conocimiento científico. Creo que es importante que quede claro que aquí formamos profesionales. ¿Nos formamos profesionales? Sí, pero existen. ¿Dónde dices? En la misión dice que también nosotros transmitimos y difundimos. Pero yo puedo transmitir, también yo transmito, pero los... A ver, lea la misión de cómo está. A los artesanos de cerámica, pero no estoy formándolos. La misión del estatuto señala el artículo 3 de la Escuela Politécnica Nacional como sea pública, tiene como misión generar y difundir el conocimiento científico y tecnológico con responsabilidad social como resultado de una dinámica interacción con los actores de la sociedad ecuatoriana y la comunidad internacional. Sin contar con que está mal redactado, porque si notamos, estamos definiendo con lo definido. Tiene, la misión es tener la misión de no sé qué más. Entonces, la redacción también habría que cambiar. ¿Cómo quieren poner la misión? Entonces, yo quisiera que Secretaría recoja esta idea, a ver si es que la aprobamos, ¿no? Sería artículo 3, misión. Formar académicos. No ponemos títulos, ¿verdad? No, en todo el estatuto no ponemos títulos a los artículos. Ya, bueno, entonces. La Escuela Politécnica tiene como misión, porque ahora sí tenemos dos partes a qué referirnos, entonces tendríamos que aclarar cada uno de esos. La Escuela Politécnica tiene como misión formar académicos y profesionales en ingeniería y ciencias, con conciencia ética y solidarios, capaces de contribuir al desarrollo del país. Generar, difundir, ya viene todo lo que está aquí, ¿no? Generar, difundir, transmitir conocimiento científico y tecnológico sin fines de lucro y con responsabilidad social, como resultado de la dinámica interacción de los actores de la sociedad ecuatoriana y la comunidad internacional. Sí, creo que es parte de lo que... Sí, pero porque dice, sin fines de lucro ya no le pongamos, ya le pusimos en el 1. ¿Ya le pusimos en el artículo 1? Claro, ya para que estamos repetidos. Podemos quitarlo de aquí, ya. A ver, vayamos por parte. Lo otro me parece que es parte que está en la ley de educación. Está. Claro, es recogida la ley de educación, por eso. A ver, la Escuela Politécnica Nacional tiene como misión. ¿Y no le ponemos como universidad pública? Ya, también está definido antes. De derecho público lo dijimos en la ley. Formar académicos y profesionales en ingeniería y ciencias. Con conciencia ética, solidarios, capaces de contribuir al desarrollo del país. Y continúa lo que está aquí, ¿no? Generar, difundir y transmitir el conocimiento científico, tecnológico, social, lo que tiene. Sería son esos dos requisitos que señalan, indicando las funciones específicas de la investigación. La Escuela Politécnica Nacional tiene como misión formar académicos y profesionales de ingeniería y ciencias con conciencia ética, solidaria y capaces de contribuir al desarrollo del país. Generar, difundir el conocimiento científico y tecnológico con exposición social como resultado de una dinámica interacción con los actores de la sociedad ecuatoriana y la comunidad internacional. ¿En algún lado decía crítica ahí? Solidarios, no es solidaria, sino solidarios y críticos, podríamos poner los críticos. Críticos, sí. Bueno, yo le anoté con conciencia ética y solidaria. Con conciencia ética. Porque aquí. Solidarios. O sea, los profesionales, ¿no? Los académicos. Con conciencia crítica, coma. Solidarios. Solidarios. Coma. Críticos. Críticos. Capaces de contribuir al desarrollo de nuestro país. ¿Conciencia ética? En el acuerdo que vea, están los fines y objetivos institucionales en el C, formar académicos y profesionales, líderes, soles, conocimientos científicos, tecnológicos, con capacidad de autoeducarse, comprender la realidad socioeconómica del país, de la generación y del mundo, con autonomía personal, espíritu reflexivo, que cumplen la verdad, la ética, la solidaridad, que sean ciudadanos responsables, que contribuyan eficazmente al bienestar de la comunidad. Claro, es que los fines objetivos tienen que coincidir con la misión, pues es que tiene que ser eso, así es la, como se genera. Y aquí pongamos más ahora. Lo único que le digo, yo no le podría contribuir al desarrollo del país, sino al bienestar de la sociedad. Sí, claro. Un concepto más amplio. Más amplio. Es que tiene por el sexo contribuir al bienestar de la comunidad. A ver. Debería generar, difundir y transmitir. Yo creo que el tema está aquí. Generar, difundir y transmitir el conocimiento científico y tecnológico. Léale cómo quedaría. La Escuela Politécnica Nacional tiene como misión formar académicos y profesionales de ingeniería y ciencias con conciencia ética, solidarios, críticos, capaces de contribuir al desarrollo, al bienestar de la comunidad, generar, difundir y transmitir. Ahí, bueno, vale. Así como. Punto y coma. Así como, que ese es otro concepto, ¿no? Así es, sí. Así coma. Así como. Así como. Así como, coma. Así como, coma. Así como. Generar, difundir, transmitir el pensamiento lógico, etc. Listo. ¿Están de acuerdo eso en primera? Pues lo vaya. Ahora vamos a otro. La misión de la, institución se define como. Y aquí vamos, le ponemos la visión. Exactamente la que tenemos por acá. Con una pequeña, claro. Innovación. Eso lo vale como un párrafo aparte. Claro, sí, sí. No. Escuela política aquí recomienda. La visión de la institución. Se le pone una. Se define con dos puntos, a ver, ahí viene la. Se define como una universidad pública, con estándar de excelencia. Ok, la que está ahí. No, ahí viene la visión. La visión. La visión ahí, léale la que está ahora. La Escuela Politécnica Nacional es una universidad pública con estándares de excelencia internacionales, siendo un referente en ciencia, tecnología e innovación. Sus capacidades y esfuerzos están orientados al servicio de la comunidad, contribuyendo a su bienestar y desarrollo cultural dentro de un marco de principios y valores integrales. Ya, esa es la visión. Verán que la visión es que usted se coloque en el futuro, que se traiga en presente. O sea, ¿cómo quiero que si de aquí a 15, 20 años yo me pare y digo, y veo la escuela? En presente. Eso es lo que dice la visión. Ahora, ¿qué quieren cambiar de aquí? ¿Cómo está bien esta visión? Simplemente añadir. No, o cambiar más bien, sí. En la parte luego del referente, referente en lo que hacemos nosotros, en investigación, docencia, vinculación y gestión. No, ahí sí ya no. Esas son las funciones de la universidad. Lo que nosotros hacemos es ciencia, tecnología, innovación. Esas son las funciones de la universidad. ¿No hacemos innovación? ¿No hacemos investigación? Ciencia. Referente en ciencia, ¿qué es eso? Investigación. Tecnología también es investigación. E innovación. Claro. No, ahí sí. Piensen bien. ¿Nosotros qué somos? ¿Qué queremos ser? No, generalmente las instituciones, mientras más bajas son, ponen. Nos vemos después de 20 años siendo los líderes de la educación superior ecuatoriana. No, todos se dicen que se van a ser líderes, ¿no es cierto? Cuando discutíamos, decimos, no somos ni líderes ni nada, sino señores, somos referentes. Si usted quiere, somos un ejemplo. Así de simple. Porque siendo un ejemplo, de hecho, vamos a ser de los primeros. O sea, si ustedes ven, nuestra visión es una visión bien, bien sencilla, pero de mucho contenido. Eso no va a decir que vamos a ser los mejores, que vamos a ser los primeros. Vamos a ser realmente en ciencia, tecnología y innovación. Punto. No, en eso sí está bien. Lo que está diciendo son las funciones de la universidad que son toditas, todas las universidades tienen. Yo creo que investigación, ciencia, creo que investigación entra como uno de los. ¿En ciencia? Somos referentes en ciencia, tecnología y innovación. En ciencia, tanto lo que es investigación, tanto con lo que es formación, tanto lo que es servicio a la comunidad, en todo. En realidad eso es lo que somos, ¿verdad? Yo sé, por ejemplo, cuando se discute cualquier cosa de ciencia y tecnología, primerito, ¿a dónde viene? Acá. O ya, la gente de aquí. Y ahora que están haciendo el plan de desarrollo. Yo creo que con la única universidad que hemos hablado directamente con nosotros. El sistema de admisión y nivelación. ¿Cuál es el sistema de admisión y nivelación? Esto es la política. Y no es que nosotros estamos diciendo somos los primeros en admisión, ¿no? Sencillamente mostramos lo que hacemos. Decimos, vea, desde 1947 nosotros tenemos cursos de nivelación. Y nuestra experiencia es esta. Y les hemos hecho cambiar la concepción inicial que tenían con lo que estaba. Entonces, esa es la política. Y yo creo que si después de un tiempo eso se fortalece, está bien. ¿Sí le ven? Dejémosle la visión como está, está muy bien. La última parte sí hay que cambiarle, por eso valores integrales o principios integrales no existen. Existen principios y valores, aquí nosotros pensamos, trascendentales del ser humano. O sea, un poco más allá de lo que nosotros pensamos, es decir, no existe un principio integral. ¿Cuál es el principio integral? No hay valores integrales. Aspectos. Integra, o sea, uno hace una formación integral de la persona, sí, Pero los principios nunca son integrales, los principios son principios, no hay nada que cambiar. Pues el signo debe ponerse ahí principios trascendentales del ser humano, si que queremos ir a la parte humana de la acción. Eso trascendental es como dijiste, trascendental a dónde? Trascendentales, o sea, importantes. Más allá de lo cotidiano. Claro. Que trasciende. En vez de integrales, fueron trascendentales. Del ser humano. Trascendentales del ser humano, porque son principios de valores del ser humano. Sí, eso. Principios trascendentales del ser humano. Ya. Entonces, la visión de la institución se define como está ahí, y al final pone aquí valores trascendentales del ser humano. En primera experiencia puedo mirar así. Sí. Ya. Sigamos. Entonces bueno, tenemos. Hay un poquito que no sé si te podríamos retomarlo. A ver. Es cierto, obviamente, por eso lo aprobamos, de que en el punto 4, en el numeral 4 de la matriz, al hablar de los fines y objetivos, está en nuestro artículo 5. Sí. Pero no sé si es que estamos, y creo que esa es un poquito la idea, de veces que podemos conversar acerca de esos fines y objetivos, si es que alguna cosa podemos, digamos, conversar de eso, ¿no? Vean, si quieren cambiar el estatuto, no tienen fines y objetivos. En el literal D. Solo en el literal D. Ya. Una pequeña. Bueno, el literal C es una coma, que creo que debe haber después de formar académicos y profesionales líderes, coma. O son los conocimientos. No necesariamente la coma. Bueno. En el literal D, tal vez una parte un poco, ¿no? No sé si es que el mantener un permanente compromiso da la idea de la relación, que es lo que se quiere dar en este literal de con la sociedad. Entonces por eso es que nosotros proponemos mantener una permanente vinculación en lugar de compromiso. Vinculación es algo más concreto. Más fuerte compromiso. Pero compromiso para qué? Usted se siente identificado con el otro y se compromete en sus aspiraciones y todo lo demás. Claro, no es una simple vinculación. Yo creo que compromiso es una palabra mucho más. Más claro, un valor más trascendental. Claro. Un compromiso. Sí, pero no sé si para el eje no existe. Ya. Y hay una final ahí en el mismo literal de recibiendo, dice ahí al final del último renglón, recibiendo de ellos su aporte de conocimiento y valores. En la práctica se da eso, o sea, ¿cómo funciona? A ver, eso quisiera ver cómo por ejemplo, la investigación se da nuestra. Es una frase de todo año. El señor Proaño no decía eso. La relación con el sector campesino no es una relación unívoca. ¿Se acuerda cuando hacíamos las reuniones con Proaño en Río Hambre? Y a mí me quedó eso clarito. O sea, cuando usted va a una comunidad, no es que usted es el que le da los conocimientos y imparte la sangre. Es así, pues usted va y le cambia la cabeza. Pero es esa con otra cabeza. Ve diferente a la gente. ¿Cuándo se va a quedar esa comunidad? En realidad usted recibe de la gente, por más humilde que sea. Siempre recibe conocimientos y valores sobre todo. Por ejemplo, la solidaridad. En el sector urbano no tiene nada que ver con la solidaridad en el sector campesino. No tiene nada que ver. Usted va al sector campesino y ve otras sociedades. Y eso yo creo que es eso. O sea, nosotros recibimos de toda la sociedad, de todos los sectores con que nos relacionamos, también conocimientos y valores. ¿Sí? Bien. Sí, sí, pues, sí. Sí, sí. Pero, vamos a recordar. Claro. Ustedes no tal vez ni identifican. Ni me acuerdo. Pero ¿se acuerdan? Claro. Así es. Y son cosas que le quedan. Tenemos algo más. en este literal habla del el desarrollo y la innovación tecnológica para mejorar su productividad y competitividad. Eso se refiere a la parte productiva nada más, ¿no es cierto? Sí, ese es más del otro sector. Ya, y no se menciona la, mejorar la calidad de vida de la sociedad, que también debería estar aquí, en general. O sea, no solamente el sector productivo, sino que también la calidad de vida de la sociedad es la que nosotros pretendemos a mejorar, porque eso está incluso en el lema de... Sí. De verdad, todo eso, ustedes le ven, está en el B, por ejemplo. En el Z también. En el Z también. Si le lee toditos, ahí está de todos los aspectos. Hay que leer ese integralizar. El bienestar de la comunidad, pero es como sea. Lea el todito en el Sí, sí, le leímos todo y parece que sí faltaba. No, está en sí, está en nosotros. ¿En el artículo 5? Ah, déjame ver lo más. Esa es una cuestión que tiene que tener mucho tiempo. Yo creo que ya estamos claros. Estamos claros, pero siempre. ¿Qué es eso? No, no le cambie lo, eso porque ahí sí más bien está dañando. A ver. No, bueno, yo creo que estamos de acuerdo. ¿Seguimos? Sí, una. El capítulo se llama fines y objetivos. Y el artículo dice los fines y objetivos institucionales. Si se lee la redacción, de acuerdo a mi conocimiento al menos, daría la idea que todos son fines y no hay un objetivo. ¿Cómo, cuál es la conceptualización con la que se hizo? ¿Cuál es la definición de objetivo? Objetivo es algo que usted puede alcanzar por sí solo. Y es algo que usted, con su trabajo, contribuye a alcanzar, pero para ello requiere también de otros actores. Por ejemplo, dice, fines, yo quiero mejorar el nivel de vida de los pasajeros. Ese es algo que podemos contribuir, dice. Pero no solo pasajeros. Solitos no vamos a mejorar el nivel de vida de los pasajeros. Ya. Un objetivo que es, quiero formar doctorados en ingeniería y ciencias. A eso sí puedo hacer yo solo. Ese es un objetivo. Pero también debería ser capaz de cuantificarlo. Ah, pero ese es otro etapa. Ese es otro etapa. Esa es la parte de la tarea. Entonces, aquí hay cosas que van a ser solo. Pero hay cosas, por ejemplo, lo que decíamos este ratito, ¿sabes? ¿Qué señor dice que queremos nosotros? Como era, dice, difundir la cultura y demás para mejorar la productividad, competitividad y demás. Claro que podemos ayudar, pero solitos no vamos a hacer. Mejorar la productividad y competitividad, solitos no vamos a hacer. Ahí necesitamos toda una política nacional. Que nosotros contribuimos en nuestro pedacito, sí. Ese es un fin que va más allá de nuestra y dentro de los cuatro usted la cual le clasificaría como es que hay en todo ahí no es por eso que le digo no está separado. Bueno, sigamos. Una consultita, ¿no habría necesidad de cambiar el nombre del capítulo 2 como el capítulo de la misión y visión? Ya dijimos que sí, eso sí. Dijimos de la misión y visión. El nombre del capítulo que se cambió, sí. Fue lo primero que nos había hecho. Sí. Otra consultita que les hago a los señores estudiantes en el punto 7, cuando se habla de los derechos de los estudiantes. ¿No será conveniente el que se elabore un artículo donde se transcriba, porque no hay, ¿no es cierto? No hay en el estatuto, está claramente, ¿sí? El reglamento general, bueno, el capítulo 3 justamente que hablamos un poco de eso. Pues no será conveniente cuando se hable de este punto. En el estatuto conste un artículo que transcriba los derechos de los estudiantes que están en el reglamento general. En el capítulo 3 están en el idea. ¿Sí? No podemos garantizar los planes de la forma integral de acuerdo con la realidad y el derecho de expresarse libre y responsable. Eso está en el artículo 58 y dice, Los demás deberes y derechos de los estudiantes establecen en la ley y en los reglamentos. Con lo cual nosotros incluimos en nuestro estatuto todo lo que está en la ley. Igual es de los dos puntos. Lo que sí, no hay ni la ley, son los deberes. Bueno, pero eso ya habíamos dicho en la ley y está en los reglamentos. ¿Sí? A ver, 9. Otra y una última. En el punto 8, ¿en qué parte se habla de los investigadores? Porque el estatuto dentro habla del personal docente. Esto de los investigadores son las decisiones más largas. Y al final, todos estuvimos de acuerdo con los profesores. ¿Por qué? La existencia de los profesores y los investigadores aquí en el Ecuador, en esta ley, es producto de una realidad de otras universidades. Sucede que en las universidades, hay universidades de la mayoría, que definen al profesor por el número de horas de clase. Dos. El profesor se define que da 20 horas. Hay universidades, por ejemplo, de Nueva York, que define la categoría del profesor por el número de horas. Entonces, el principal, 20 horas. El agregado, 15 horas. El auxiliar. Así es en las universidades. Entonces, el otro problema es que las universidades definen el tiempo completo menos de 40 horas. Entonces dice, por ejemplo, en la central, en la central, 24 horas. Entonces, es lógico, porque sencillamente ellos definen solo por la cátedra. Ya. Entonces, recién estuvimos hace dos semanas, con bombos y platillos, dicen, hemos iniciado ya los investigadores en la central. ¿Cómo es eso? Pues si tenían a ellos, pues si no separados. Pero mira, disculpa, ahora con pocos infantiles llamando a la prensa, la televisión, entonces dice, la Universidad Central crea su núcleo de investigadores. ¿Qué es eso? Es que ahora dice, estos señores van a tener un momento de investigadores. Y no van a trabajar 24 horas, van a trabajar 40 horas. Y la única obligación que tienen es dedicarse a la investigación y dar, ¿cuántas horas de edad? Son como 6. Creo que eran 6 horas de clase a la semana. Y nada más de 6 horas. Está más o menos en una. Entonces, ese a que hemos instaurado los investigadores de la Universidad Central. No. Ya. Ustedes, lo que pasa es que nosotros no definimos a los profesores por las clases. Nosotros le pedimos por dedicación. Si es que tiene muchas trabajos de investigación, se le disminuye la carga de unidad de clase. Si no tiene trabajos de investigación, se le aumenta la carga de unidad de clase. Lo único que ponemos en nuestro estatuto es que tienen que dar una materia. Al menos. Al menos una materia. ¿Cuánto es eso? 3 horas a la semana. La mitad de lo que están dando a la semana. Entonces, cuando aquí discutíamos, ¿no? Decíamos, ¿qué estoy diciendo? ¿De dónde salió de ahí? Pues, porque para esas universidades es un logro el que puedan tener personal que no tenga la obligación de evitar las 16 o 20 horas de clase para ser profesor. Entonces, crean esa categoría. Ahora, cuando entiendo, en el caso de la Politécnica, ¿cuál sería la diferencia entre un profesor y un investigador? Me acuerdo que se planteaba, decía, ninguna. O sea, la diferencia en un momento decía, no, es que el investigador no debería tener que dar clases. No, clases. Trabajar 40 horas y no dar clases. No, pues no se va aquí. Todo el mundo tiene que dar clases. Y yo personalmente decía, vea, los premios no dan clases. Los profesores en Alemania les obligan a dar 12 horas de clase. De hecho, son los que mejor forman a los estudiantes. Entonces decíamos, ¿cómo vamos a hacer una evaluación de crear una categoría de investigador que no dé clases? Entonces, el caso de la Politécnica es un caso especial, porque las otras universidades no tienen. Yo estuve hace un mes en Cuenca, que me invitaron a que les explique cómo es nuestro estatuto y nuestra organización. Porque ellos también quieren ya cambiar eso, ya no quieren definir a los profesores por horas clases. Entonces yo les decía, es fácil. Pongan en el reglamento docente, la obligatoriedad es el tiempo. Para entonces, ¿cómo distribuye el tiempo? En función de sus actividades. Y lo único que le decimos es una materia, todo profesor. ¿Se acabó? Por eso es que más o menos llegamos. O sea, no es que no nos dimos cuenta. Es porque discutimos de aquí largamente. Porque uno también dice, ¿y qué categoría tendrían los investigadores? Las mismas de los profesores, profesor, investigador principal, investigador, agregado. Ya, muy bien. Para ascender, ¿qué necesitaría? Ah, que es que tiene que hacer investigación, tiene que hacer investigación. Puede hacer un actual normativo. Y así sucesivamente, bueno, ¿cuál es la diferencia? El sueldo. Tiene que ser igual, pues es un profesor investigador principal, no va a ganar más que un profesor que no, principal, que no es investigador. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ah, él no da clase, no. Eso no aceptamos. ¿Te das cuenta? Entonces, pero es un caso muy especial, la política es un caso muy especial a nivel nacional. Y yo creo que somos en eso sí referentes, ¿verdad? Más bien, la gente, ustedes van a estar en la pelea pública, las condiciones que tienen aquí los profesores, les sueña, un sueño para nuestros profesores. Es como nosotros distribuimos el trabajo, las obligaciones, es posible en otros municipios. Esa es la razón por la que no se ponen los oficiales. ¿Cómo hacemos para no entrar? Otra cuestión es que si se revisa la ley, no existe, por ejemplo, la forma en que ingrese un investigador a la universidad. Solo es para que ingresen los profesores. Los requisitos para ser autoridad. Y para ser ámbito. Tampoco. No, imagínense un tipo que entra de investigador. No puede ser eso. En su vida puede ser autoridad. Lo que le exigen para ser autoridad, años de docencia. Además, esos errores tienen la ley. Pero ya les digo, para mí, eso es fruto de la realidad tan difícil que tienen las universidades. Que no han llegado, en su gran mayoría, al nivel que nosotros tenemos. Entonces, para ellos, es una reivindicación que se asome un nombramiento de 40 horas con obligación de dar solo 6 o 8 horas. Esa es una reivindicación. Y a ese le llaman investigador. No, pues, nosotros ya superamos eso. Hace años. ¿Qué pasa en el caso nuestro con los investigadores? No, a tiempo completo, no es todo un caso. Pero tienen la obligación siempre de estar por lo menos una cámara, ¿no? Y el geofísico, ¿cómo está? El problema de geofísico es que no tienen cátedra. Y entonces, ahí lo que estamos haciendo y ya tienen es. Yo les decía, ¿pero cómo no tienen cátedra? No necesitan comprar toda la cátedra de geología, ¿verdad? Entonces, los podemos, pues. El geofísico está presentando un montón de riesgos. Para poder usar. Ahí están toditos los de geofísico que quieren hacer su ejemplo. Porque son justamente materias relacionadas con su área de ahí entrará un poquito los de profesor. También todo eso. Hay casos. Hay el caso de gente que realmente hace la investigación y publica. Y hay casos de gente que es eminentemente operativa. O sea, vean, la gran mayoría, ¿qué es lo que hace? Se van a los ceros, instalan las antenas, hacen las mediciones, hacen los ceros. Y el turno. O sea, esa es la gran mayoría de los del núcleo físico, ¿no? Pero si hay un núcleo que hace investigación realmente, que publica. Eso lo hay. Y que podría, y son justamente lo que están organizando el posgrado. Entonces, con eso no hay ningún problema. No, pero lo que ellos están pidiendo, un poco la distorsión que se produce es por esto. Por un lado, es cierto, el criterio con el que se maneja aquí de profesores es el correcto. Yo no le veo cómo puede dividirse entre profesores e investigadores. Pero ya en la cuestión del geofísico concretamente, ellos sí tienen, dicen, nosotros queremos dictar clases. Los chicos que vienen con los doctorados, todos quieren dictar clases. Ellos, ninguno se niega a dictar una clase. No tiene dónde. No. Hasta tienen dónde, pero se contraponen un poco con las labores de que tienen en el geofísico. No. Entonces, allí dice, ¿cómo podemos nosotros, que estamos haciendo en realidad una parte de investigación, ¿no? Y sí están haciendo. Dice, nos clasifican no como profesores, sino como administradores. Entonces allí hay que ver en los reglamentos o algo así. O sea, insistir en que tienen que dictar al menos una clase. Y si hay la posibilidad de que dicten. Uno de esos sabios. Pero puede. ¿Qué es que no puede dar tres o cuatro? Claro. A ver, no es que tengo que saber cosas. Ya, pues entonces, a ver, ¿qué puedes hacer? Inclusive dice, no es que esto es un grado explota, tengo que ir. Bueno, vaya. Después recupera las clases. Lo único que quiero decir es un premio Nobel de clases. Un premio Nobel. ¿Cuál es el mejor libro de economía, dicen, para estudiantes? ¿El de Sartre? Premio Nobel. ¿Y cómo es un texto? Sí, es un texto. Pero eso digo, aquí llegamos a confundir la parte esta que es de organización interna, digamos, ¿no es cierto? Porque esto debemos solucionar en realidad, la cuestión del geofísico, pero internamente no es necesario crear una categoría especial de investigadores. Yo estoy plenamente de acuerdo. Y es como algunos otros, ¿no? Los de observatorios y los biólogos. En física relacionada con el doctor. Yo creo que es más vale una distorsión si es que esa es lo que nosotros tuvimos de la información. Y ahí, ¿saben qué es lo que nos dijeron? Al final tienen toda la razón, pero ustedes son casos de excepción. Pero yo les decía, es que el caso de excepción tiene que ser el caso general en la Universidad Ecuatoriana. Claro, pues, no es que por ley más bien estamos ratificando la aberración. Bueno, así sí. ¿Seguimos? A ver, vea la línea 9. No tenemos docentes. Establece mecanismos que garanticen, normativa observada, establece mecanismos que garanticen el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Artículo 7 de la LOES. Artículo 451, principio de no discriminación e igualdad. No se define en el estatuto mecanismo. En el estatuto se contempla el principio de que no existe discriminación para nadie, así como en la igualdad de derechos. Pero en un estatuto no se debe establecer mecanismos y procedimientos antes. Este es un caso, muestra, que yo les decía. Claro que nos piden que hagamos los, pero este no lo aceptamos. Porque en la ley, en ningún lado dice, en la ley, que en el estatuto tiene que ser mecanismo. Y verá que después la va a sumar en este lado los mecanismos. Entonces, un estatuto no puede ir a ese nivel. Y eso se les dijo. ¿Qué entienden por mecanismos? Hasta ahora no sé qué entienden por mecanismos, porque en la reunión no pudieron decirnos qué eran los mecanismos. Estuvieron claros de que no eran los aspectos, digamos, operativos. ¿Lo que es un mecanismo? Los procesos. Para mí, un mecanismo es un aspecto operativo. Es que el discapacitado presentará una solicitud que le... No. ¿Qué sé yo, qué idea? No, eso no va a estar en el estatuto. El estatuto lo que puede poner es lo que nosotros hemos puesto, que no hay ninguna discriminación. Yo no veo cómo sí. Lo que sí nos pasó así de efecto era, uno de los que era el que tenía de derecho según la ley a tener un cupo en la universidad. Una cosa así es. Y vino trayendo al hijo o al nieto a decir que le den el cupo ese rato, que ya él vaya a la universidad y le dice, ¿cómo que a eso? Bueno, me acuerdo que en este caso pues, yo hablé con el militar, ¿no? Y le dijo, mira, le va a hacer un daño. Porque creía que el funcionario del pueblo. Le va a hacer un daño, le dijo. Si es que el funcionario del pueblo no va a aprobar el primer sendero, pues déjenle que se iguale, déjenle que se nivele. Y el señor entendió. Le dijo, gracias, ya tiene razón. Yo nunca más lo hizo con su sueldo. Pero, a ver. De este asunto también conversé con la doctora Díaz y ellos también ya han comentado, obviamente, de estos mecanismos que había puesto dentro de su su matriz. Y lo que habían acordado es que en este caso se pusiera simplemente con ánimo de cumplir lo que dice aquí esta cosa, estará en el reglamento respectivo. Y si expone las observaciones, estará en el reglamento respectivo, si es que se quisiera poner, sí. O se revisa algún reglamento correspondiente. Pero justamente a esto, en el artículo 7 de la LOES, yo quisiera que se lea solo el primer párrafo, porque tal vez ese podría ser el que le podamos incluir en alguna parte de nuestro estatuto. Artículo 7 de las garantías para ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. Para las y los estudiantes, profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, servidores y servidoras y las y los trabajadores con discapacidad, los derechos enunciados en los artículos precedentes incluyen el cumplimiento de accesibilidad a los servicios de interpretación y los apoyos técnicos necesarios, que deberán ser de calidad y suficientes dentro del sistema de educación superior. Ahora, en la evaluación de cuentas, ustedes se han fijado que a lo largo de estos años, no lo han hecho rampas en todo lado. Los nuevos edificios tienen pero absoluto acceso a todos los presentados. Son diseñados para que todo el mundo se mueva por todo lado. Entonces, la evaluación, hasta lo que nosotros teníamos de las universidades, los mejores accesos para los presentados. Que nos falta, porque hay edificios de amigos que es imposible. Eso fue desde que hubo sistema, una experiencia personal. Hay un reclamo en sistemas que tiene la cosa. Pero hay asesor. No, pero es que no funciona. Pero bueno, sí, hay. Pero conmigo sí, digo, vamos a ver. La escuela política, los cerámicos, avanzarás, sensores y rampas. No tiene sentido en el estatuto. No. Entonces, yo creo que con lo que pasa aquí. Ahora, este es un caso muestra, porque después hay como 8 casos que no dicen mecanismos. Entonces ahí no nos ponemos. ¿Quedaría como está? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, en la línea, en la columna de articulado le ponemos el artículo 51 y en las observaciones le ponemos lo que está al lado, ¿sí? O sea, si él solo le ponemos el 451, decimos que en el 451 decimos que no hay discriminación. Solo le ponemos el 451, yo creo. ¿Y la observación no le ponemos? Ya, sigamos. 10. Determina las normas que regularán el uso de los fondos que no sean provenientes del Estado. Artículo 26 de la LOES. Disposición General 17, fondos de autogestión. Disposición General 17, el estatuto guarda conformidad con el artículo 26 de la LOES, control de fondos no provenientes del Estado. El artículo 26 de la ley señala control de fondos provenientes del Estado. Para el uso de los fondos que no sean provenientes del Estado, las sedes de escuelas politécnicas estarán sujetas a la normatividad interna respectiva y su control se sujetará a los mecanismos especiales de su auditoría interna. En el caso de establecimientos de educación superior público, se sujetará a lo establecido por la Contraloría General del Estado, la que realizará un sistema de control y auditoría acorde a las características de los establecimientos de educación superior. La disposición general décima séptima señala el estatuto. Para uso de los fondos de autogestión, la Escuela Politécnica Nacional estará sujeta exclusivamente a su normativa y normatividad interna y a las decisiones tomadas por mayoría de los integrantes del Consejo Politécnico en el marco de las normas y procedimientos establecidos por la Contraloría General del Estado. Entonces, en la columna, articulado el estatuto, le ponemos disposición general de ese punto. Disposición. Y a ninguna observación. No. Sí. No. Está clarísimo, ¿no? Siguiente. Se establece el mecanismo para la acción social de cuentas, artículos 27 de la LOES. Artículo 4, principios fundamentales. Se acoge, promueve y ejercita el principio de una estricta rendición de cuentas a la sociedad. Artículo 29, letra A, informe anual de rendición de cuentas para la sociedad por parte del rector. No existe mecanismo en el estatuto, pero sí principios y disposiciones mandatorias respecto a la rendición de cuentas como las establecidas en los artículos 4 y 29 letra E, que guardan conformidad con el artículo 27 de la LOES, rendición social de cuentas. En un estatuto no se debe establecer mecanismos ni procedimientos de arbitraje. El artículo 27 dice de la ley, rendición social de cuentas, las instituciones que forman parte del sistema de educación superior en el ejercicio de su autonomía responsable tienen la obligación anual de rendir cuentas a la sociedad sobre el cumplimiento de su misión, fines y objetivos. La rendición de cuentas también se realizará ante el Consejo de Educación Superior. Nuestro estatuto en el artículo 4 señala, en la parte pertinente, en tercer insisto, la Escuela Politécnica Nacional acoge, promueva y ejercita el principio de una estricta rendición de cuentas a la sociedad basada en el cumplimiento de su misión, sus objetivos institucionales, sus planes estratégicos y operativos mediante una evaluación permanente de sus actividades. Y en el artículo 29, letra E, señala, son funciones y emociones del rector, letra E, presentar un informe anual de rendición de cuentas a la sociedad, a la comunidad politécnica, al Consejo de Educación Superior y a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que será publicada en un medio que garantice su difusión masiva. La observación era solo para nosotros, esa no le ponemos. ¿Sí? Una petición ahí. Yo creo que el referirnos al artículo 4 es muy pequeñita nuestra referencia ahí en el artículo 4. Solamente refiramos al artículo 29, letra E, nada más. Y el artículo 4 es mucho más general, en tanto que el 29 E, ese sí es justo la rendición. Y ese es tu mecanismo de rendición de cuentas. Es el mejor. Expresamente de lo que yo, nosotros ponemos que hablar de rendición de cuentas, dejémosle. Y si usted quiere el mecanismo ya más concreto, ¿sería el hijo? Ponemos el principal, llevamos la política esa de poner el principal o los dos principales. Pero si empezamos a listar todos, se nos va a escapar alguno que... ¿Entonces no lo dejamos listar? Sí, yo pienso. Bueno, ¿por qué no es solo lo que está allá? ¿No es 14? ¿Y el 56? Pero es que ¿y conservación? Nada. Artículo 13. Existen disposiciones específicas para... colectivo del patrimonio de institución en caso de extinción, instituciones particulares que no reciben rentas del Estado, artículo 41 de la LOE y artículo 35 del reglamento general de la LOE. No aplica la IPN. No, se depende de no aplican la IPN y una institución. No aplican. Bueno, no aplican. No aplican. Así no. 14. Establece el mecanismo para cumplir con la obligación de enviar anualmente a la SINACID los presupuestos anuales y las liquidaciones presupuestarias de cada ejercicio económico, artículo 42 de la LOES. Artículo 1, sujeción a la LOES y en varios artículos del estatuto en donde se establecen funciones y atribuciones de cuerpos colegiados y autoridades exponen que una de ellas es cumplir con las demás señaladas en la ley y otras normas. Observación, no se establecen mecanismos. En un estatuto no se observan mecanismos y procedimientos de detalle. Al establecer en la ley la obligación de remitir información a la SINACID y al CES, artículo 42 de la LOES, esto debe ser cumplido, conste o no expresamente en un estatuto. El artículo 42 de la ley señala información sobre instituciones de educación superior, las instituciones públicas que posean información financiera pertinente al estudio y control del financiamiento de las instituciones de educación superior están obligadas a facilitar su acceso a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, al Consejo de Educación Superior y a las autoridades externas autorizadas por dicho Consejo. Para fines informativos y estadísticos, las instituciones de educación superior enviarán de manera obligatoria anualmente a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación sus presupuestos anuales debidamente aprobados y las liquidaciones presupuestarias de cada ejercicio económico. Esta información se integrará de manera obligatoria al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador. Yo pondría sobre el artículo 1, en donde dice que tenemos que cumplir con las demás leyes. ¿Hay algo en el presupuesto que requería específicamente hoy? Alfonso, sí. Yo propondría lo siguiente. Creemos una disposición 21ª general nuestra en el estatuto. Y simplemente solo transcribamos el segundo párrafo de esto que acabó de leer Guillermo, el artículo 42. Y con eso ponemos después, creamos la 21ª. ¿Eso de cómo creer la 21ª? Igual el artículo 42 en el segundo párrafo. Y los informes de evaluación de los planes operativos y protección. permite más información señalada en la ley. A ver, ¿cómo te diría esa situación real? La Escuela Politécnica Nacional remitirá anualmente al SENACID la información relacionada con su presupuesto, con la evaluación de sus planes operativos y estratégicos y demás informes constantes en la ley. Se aprueba en primera la reforma del estatuto agregando esta disposición general vigésimo primera. Bien, ¿de acuerdo? En primera. Ya. Al SENACID se hace y CES. Porque en otros casos pone que se hace también. Así. Según sea el caso, ¿no? Porque en algunos casos es solo en día no, se hace. O solamente a. A ver cómo queda la situación de la Escuela Politécnica Nacional remitirá anualmente a la SENACID, al SEACES y al CES, según sea el caso, la información relacionada con su presupuesto, con la evaluación de sus planes operativos y estratégicos y demás información establecida en la ley. Según el caso, ya lo dijo. Sí. Cumplido. Se forma el estatuto, decisión general, decisión primera. La parte pertinente señala. que han encajado en una institución laica y democrática que garantiza la libertad de pensamiento, expresión y culto de sus integrantes sin intervención alguna. Garantiza y promueve el reconocimiento y respeto de la comunidad universitaria a través de la vigencia efectiva de la libertad de cátedra y de investigación y del régimen de co-gobierno, así como mediante la defensa de la inviolabilidad de sus predios. El título 3, capítulo 1, co-gobierno, artículos 10 y 11. Título 3 del co-gobierno, del gobierno institucional, el capítulo 1 del co-gobierno, artículo 10, la participación estudiantil en los órganos colegiados de gobierno es el equivalente a un porcentaje del 25% de profesores con derecho a voto que integran dicho organismo, exceptuando a los profesores miembros electos del co-gobierno, salvo los casos señalados en el presente estatuto. La participación de empleados trabajadores será del 5% de los profesores con derecho a voto que integran dichos organismos, exceptuando a los profesores miembros electos del co-gobierno. La participación de los graduados será del 1% de los profesores con derecho a voto que integren dichos organismos, exceptuando a los profesores miembros electos del co-gobierno. Cualquier fracción será aproximada al número entero inmediato superior. Los representantes trabajadores no participarán en acciones de carácter académico. Artículo 11. Los representantes de los organismos colegiados del co-gobierno serán elegidos de forma directa de acuerdo al reglamento de elecciones. Los requisitos y condiciones requeridas para ser candidatos se establecerán en el mismo reglamento. Después dejamos solo la columna reticulada, ¿no? Para hacer la seriedad para nosotros. Sobre la redacción del artículo 10, en la última línea dice los representantes llenos de trabajadores. ¿No debería ser concreta la idea de empleados y trabajadores? No hay un régimen especial. Exactamente aquí. A veces dicen, ni siquiera dicen funcionarios, empleados y trabajadores. Así pueden a veces. Pero ¿cuál es la diferencia entre los funcionarios? La única diferencia que tal vez podría haber es con los del código de trabajo. Que esos sí son trabajadores y trabajadores. Pero cuando se habla de los trabajadores, se habla de general de todo. En la cuarta línea, ahí en cambio, se habla de empleados y trabajadores por subsistencia, ¿no? Yo digo, no hay una dicotomía, cuando hablamos de la ley de género, hablamos de dos trabajadores, de las trabajadoras, de las empleadas. Verán, eso discutimos aquí también cuando redactamos el estatuto, porque la ley habla de esa forma. Pero hay una resolución, una aclaración de la Real Academia Española, que dice que se tiene que tener la economía del lenguaje, y observa que está mal. El hecho de que hablemos de los, las profesoras, los, las trabajadoras, está mal utilizado. O sea, eso es un error que ustedes quieren de idioma clasificado por la Real Academia. Así es. Lo que pasa, miren, es que dicen que, ¿cuál es la argumento? Dicen que es para visibilizar. Dicen, no se podrá elegir rector o rectora. ¿Por qué? Porque si también puede ser una mujer. Claro que también puede ser una mujer. Pero la academia también dice que cuando se habla en un solo género es general para todos. O sea, la academia, también la academia ha aclarado eso. Pero y por eso se puede hablar del rector o de la rectora. Así es. Pero dice la academia que ese es un error, lo que va contra la economía del lenguaje. No, no, no, lo que yo digo es que se puede poner, no, el rector y o la rectora, sino se puede poner el rector o se puede poner la rectora, se refiere a la gente. Entonces, comienzas con la relación de los estudiantes, porque además tenemos que cambiar. Todo esto está roto. No se estudiaron ni las estudiantes, no se desplegaron ni las empleadas. No hay un territorio de empleo, el decano y la decana, el jefe de departamento y la jefe. No, sí, sí, no. Ya. Una preguntita sobre el cogobierno. Sí. Si bien es cierto, está ya como principio general el que hay acción afirmativa por las mujeres, ¿no es cierto? Claro. Pero no se pone nada respecto a que el cogobierno debe también aplicar esa norma de la acción afirmativa de igual número de hombres y mujeres. Eso sí. No dice lo especial. Y aquí nosotros, cuando pusimos el reglamento, aplicamos la ley. Pero en nuestros reglamentos sí están, por eso están ustedes aquí con ustedes. Pero en los estudiantes. También. Las listas tienen que presentar alternativa. Sí. Sí. Equidad y alternabilidad. O sea, si el principal es hombre, la suplente es mujer, y el siguiente segundo candidato tiene que ser mujer y hombre. Y así hicieron las listas. Igual que hicimos aquí para el Consejo Político. Bueno, es que tuvieron solo una. Y con este cuacamiento de mujeres. Claro, una principal mujer. Una suplente. Dos principales mujeres y una suplente. O sea, hasta dos mujeres están. No hay que decir. Es que no hay mayoría. Si no puede, por tan tres. Estamos cumpliendo. Estamos claros, entonces solamente ponemos los dos, ¿no? Sigamos. 17. Define y establece órganos colegiados académicos receptivos de unidades de apoyo, artículo 46 de la ley. Artículo 6, estructura de la ENE, establece cuerpos colegiados, autoridades, comisiones, unidades de apoyo. Artículo 7, 8, 9, establece y define unidades académicas. Artículo 12, define y establece el Consejo Politécnico. Artículo 17, define y establece el Consejo de Docencia. Artículo 20, define y establece el Consejo de Investigación y Previsión Social. Artículo 23, define y establece el Consejo de Facultad. Artículo 15, define y establece la Comisión de Evaluación Externa. Artículo 43, define y establece la Comisión de Vinculación con la Colectividad. Artículo 45, define y establece al Comité Consultivo de Graduados. Los artículos 12, 17, 20 y 23 del Estatuto guardan conformidad con el artículo 46 de la LOES, órganos de carácter colegiado. El artículo 46 de la LOES señala órganos de carácter colegiado para el ejercicio del co-gobierno de las universidades y escuelas politécnicas, definirá y establecerá órganos colegiados de carácter académico y administrativo, así como unidades de apoyo. Su organización, integración, deberes y atribuciones constarán en sus respectivos estatutos y reglamentos en concordancia con su misión y la disposición establecida en esta ley. En la conformación de los órganos colegiados tomará las medidas de acción afirmativa necesarias para asegurar la participación paritaria de las mujeres. Ya. Bueno, ahí tenemos todito la estructura, ¿no? En eso no tenemos problema. Una preguntita. No sé si me... ¿Sí? Yo no sé, o sea, está, con esto está contestado lo que va aquí pide, pero de hecho nos lleva a un punto en el que, por ejemplo, cuando se define las unidades académicas o la estructura de los cuerpos colegiados, estaba viendo que en el estatuto hay algunas cosas que están contra la ley. Por ejemplo, que sea el jefe de, ¿cómo se llama?, el director de la Escuela de Tecnólogos. Ahora se llama Instituto Superior Tecnológico. Pero entonces allí, yo digo, no nos preguntan ahora, pero eso puede ser un caso en el que nos van a decir, no se acepta por eso, ¿cierto? Es otro asunto que discutimos algo aquí. Ya dijimos, bueno, la ley dice que no somos una unidad nosotros podemos tener institutos, no. Pero sucede que dice que deben tener el IPEBRO, eso para actualizar el reglamento. Dice que tienen que tener personalidad jurídica propia administración, los profesores, porque por todos ellos, bueno, nosotros dijimos, podemos tener un instituto, pero el instituto de aquí, pues, porque ¿qué sentido tiene tener un instituto que no es nuestro, el último término, que tienen allá su personalidad jurídica, sus profesores, sus empleados, pues, en primer término, que eso va a ser un ente autónomo jurídicamente. Y en segundo lugar, no va a haber un profesor de la Politécnica que diga, quiero dejar de ser profesor de la Politécnica y pasar a ser profesor del Instituto Superior. Eso no va a haber nunca. Entonces, nosotros lo hacemos así. Ya. Que, en caso de que no vamos a tener un Instituto Superior, definido con las autoridades aquí dentro y utilizando nuestros recursos. Eso es lo posible. Si nos observan, nos observan. Pero por lo pronto le dejamos. Yo creo que es uno de los puntos que nos van a observar, ¿verdad? Yo pienso. Pero mientras tanto, déjenme ahí, porque ese criterio yo lo he mantenido desde cuando se existía la ley. Desde cuando se existía la ley, que se les decía, las universidades tenemos que tener la capacidad de tomar tecnólogos. Gran discusión. Al final, al acuerdo que llegamos entre todos con los de Bolivia de Mayra, que las politécnicas pueden tener tecnólogos. Y así se manda el proyecto. Y al final lo objetaron. Entonces ahora, ¿nosotros qué es lo que estamos haciendo? Les conocen perfectamente, con el centro técnico que se presenta. Sí, imagínense que en la revisión del estatuto dice el Consejo de Derecho Superior, se suprime el instituto. Bueno, pues ahí tendremos que tener una estructura organizativa interna para, sin existir el instituto, que se cumpla la posibilidad de formar a los tecnólogos en función de los convenios con el central. Pero ahí tendremos que pensar en una estructura. Pero mientras tanto, nosotros lo que planteamos es que regalamos nuestra escuela de profesión. En ese sentido, ¿qué es? Que ya no sea legal, como la ley también habla de que son institutos superiores los que forman el profesional, hemos llamado institutos superiores. Claro, pero dice, si es que en el caso de que haya una universidad, será adscrito y no. Entonces, allí es tema. O sea, si se lee, es justo contra la ley. ¿No es cierto? Yo estoy consciente que esa es una de las cosas que me voy a pensar, y todos estamos conscientes de que es una de las cosas que me voy a pensar. Estamos conscientes que tenemos que defender hasta el último que nosotros formamos en nosotros. Así fue. Entonces, ¿cuál es la única forma? Que nosotros tengamos un instituto estructural en función de nuestros estatutos y con autoridades designadas allí. Y ellos serán los que están, los que manejen el convenio con el instituto superior del TAN. Entonces, nosotros seguimos. ¿Hasta cuándo? Y no sería el mismo caso, un caso parecido, la cuestión del departamento de, bueno, la mitad del departamento de ciencias básicas. No, ciencias básicas sí, porque eso sí se consiguió que una ley suponga que los cursos propedéuticos son parte de la universidad. Es parte de la universidad. Sí, eso sí. Ahí pero la quien decide el contenido de los cursos y todo es del... Nosotros. Eso es la universidad, es el pueblo, sí. Una, ¿qué cosas quedó clarísimo? Nosotros somos los que determinamos el currículum del curso propedéutico. Cada universidad en Perú. No hay un programa común de toda la antigua. ¿Por qué? Porque ellos son conscientes de la heterogeneidad de los cursos. ¿Qué pasa si a todos les dicen hagan el curso propedéutico para ingeniería igualito de la Politécnica? 6 meses, tiempo completo, y con este currículum. No pueden. Entonces, digamos, bueno, cada universidad. Y segunda cosa, el examen de exoneración del curso propedéutico también determina cada universidad. Y eso lo estoy de acuerdo. Entonces, un poco, ¿para qué existe ese... los cursos de nivelación generales que hablan y las... Y que ahora va a ser obligatorio, porque hay universidades que no tienen hoy, o que tienen esos cursos de 3 semanas. Pero no es el CES o el CENESID el que decide que los cursos son pero, así. Pero yo creo que los chinos han de pedir que mandemos información correspondiente. O sea, lo que estamos obligando es que 6 meses hagan cada universidad. Eso lo estamos obligando. Seguro que tienen que dar el currículum, eso seguro. Otra cosa que ahora nomás que me hacen una entrevista, ¿no? Yo vi un poco, ¿verdad? Comienza el CES a decir que los cursos de esos no pueden tener más de 40 años. ¿Cómo así? ¿Esa es la institución de cada universidad? Nosotros nos van a decir, ¿cuántos tienen? De 45 a 50. ¿Qué pasa si nos cortan? ¿Qué vamos a tener menos cupos? ¿Quién sale perjudicado? Los estudiantes. Entonces, tienen cosas así que se les ocurren. Pero hay que decir claramente que eso no es la institución de ellos. Eso yo les he dicho en todos los foros. Y lo que me decía el periodista, ya les dije que bueno, eso no está normal. Porque claro, a ellos se les ocurre y dicen, tienen la obligación de hacer eso. A ver, ¿dónde está esa función? Mándanos por el título y nos vamos a contestar diciendo que no tienen la función. Y si quieren que hagamos de 40, que nos den los fondos para la infraestructura y los profesores. Así es. Entonces ellos son que son muy claros con estos niños. Lo que pasa es que lo dicen que ellos, si nadie les contesta nada, pues ellos más comienzan a cumplir. Bueno, ya cuando me preguntaron, ¿qué van a hacer ustedes? Nosotros no les hacemos caso, eso solamente es un criterio personal que yo leí en el periódico. Yo no he visto una sola norma al respecto. No, no se ha dicho una norma. Claro. Así es. De lo que nos estamos hablando, ¿tú hay acuerdo escrito de eso? Porque hay una parte acá, obviamente, una ley en la que dice que el sistema nacional será controlado, dirigido y toda esa cosa por el sistema nacional de admisión, o sea, hasta el momento en que ellos avisan a las universidades. Este es el listado de los estudiantes que van a su universidad. Y hasta ahí. Ellos los jóvenes, los padres. Puede ser que hemos dicho, ¿qué es lo que va a cambiar aquí en la escuela? Que ahora nosotros no vamos a hacer el examen. O sea, eso es lo que ellos hacen, el examen. Hasta ahí. Y nosotros. Pero ubicación sí hacemos. Pero la ubicación hacemos nosotros. Es que ahí la realidad es que luego acusan que es que si entran 40, tienen que graduarse 40, incluso por eso. ¿Cómo? ¿Pero qué pasa? La realidad es otra. Entonces, aquí vamos a seguir haciendo esos problemas. Que tiene que haber problemas como por carreras, no hay problemas. Nosotros tenemos 17 carreras, ¿no? ¿Qué va a decir? Carrera 1, por pedagógico A. Carrera 2, por pedagógico A. Carrera 3, por pedagógico A. Carrera 4, que se iban a decir administrativas, propedéutico B. Y vamos a tener los dos propedéuticos. No es que necesariamente tienen que ser diferentes los propedéuticos. Mira, un propedéutico para ingeniería eléctrica y un propedéutico para ingeniería electrónica. ¿Qué pasa de eso? Más, un propedéutico para ingeniería de mecánica y eléctrica. Ninguno. O civil. Ninguno. Entonces no hay que hacerse problema en esas cosas. La diferencia es que el estudiante va a ser de eléctrica, el estudiante va a ser de mecánica. Yo sí les he dicho, eso ahora no me ha dado. Que ahora no son así. Mira, si ellos ponen que el cupo de las carreras será a los propedéuticos, eso es una implicación para la escuela para aumentar el número de estudiantes propedéuticos. Porque ahora de las 17 carreras, solo 3 carreras cubren el cupo. Tienen más demanda que pues, solo 3. Ese es el problema que hay. Electrónica y telecomunicaciones. Hay más demanda que cupos. Pero en las otras no. Matemáticas. Hay más cupos que demanda. O sea, por ahí depende. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántos cupos disponemos si es por carrera? Yo decía, tenemos que poner un cupo para que al llegar al primer semestre cubre el cupo. Que si es, en esta carrera el cupo es 15 estudiantes. Ahora en la práctica no cubren los 15 estudiantes, cubren solo 5. Entonces quedan 10 sueltos. Si es que es al propedéutico, nosotros tenemos que decir, al propedéutico entra el número de estudiantes para llegar a cubrir el cupo de 15. ¿Cómo calculo eso? Si es función de aprobación, digamos, si es más o menos del 50%, ¿no? Digamos que es el 50% de 20 aprobación. Entonces, si yo quiero llegar al cupo de 15, ¿cuántos tienen que entrar al propedéutico? 20. Y tiene que entrar para cubrir los cupos de todas las carreras. Lo que implica que el número de estudiantes de prepa va a aumentar. Y yo creo que ahí no nos van a hacer caso. Yo les decía, hagamos los cupos como la politécnica, que es el cupo a prepa propedéutico global y no por carrera. No, eso no. Pero sucede que toditas las universidades dicen no, el cupo por carrera. Y la norma, yo estoy casi seguro que pasa. Ahí vamos a tener problemas. Por carrera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Bueno, no hay problema. Tenemos que mandar el cupo como les indico. ¿Qué implica un mayor número de estudiantes de procedimiento? Ahora, eso, para poder cumplir, ¿a quiénes hemos de decir? Verá, pero eso implica mayor número de aulas, más infraestructura, más profesores, y eso cuesta tanto. De lo que estábamos hablando, ¿verdad? Yo veo que lo que es aulas y infraestructura nos habla de nuevo edificio. Porque en la segunda etapa ahí tenemos aulas de 50 estudiantes. O sea, podríamos cumplir en infraestructura. Ahí tendríamos que hacer un esfuerzo para. El problema se nos va a hacer después. Pues. Exacto, exacto. Claro, así es. Entonces ahí, en primer semestre el problema que vamos a tener es de los profesores de propio. En los siguientes semestres el problema que vamos a tener es en los laboratorios. Claro. No solo laboratorios, va a ser laboratorios y profesores. No, profesores ya no, porque si ahora el cupo es, digamos, 15 estudiantes, y entran solo 8, bueno, si después entran 15, ¿aumenta profesores? No. Pero si aumenta, no tengo la capacidad de laboratorios. Entonces, eso es lo que tenemos que ir pensando, ¿no? Que de aquí a un año, tenemos que, en algunos casos, ampliar laboratorios. Pero este es el desafío ahora. Ese es para mí el principal problema que tenemos que enfrentarse. Y es una cosa que tenemos que pensarlo a mediano plazo. ¿Por qué? Porque cuando ahora más estábamos revisando el presupuesto, ya vamos a tener el presupuesto, ¿no? Y yo decía, tenemos otra vez que retomar el equipamiento. crecido nada. Crecemos a un 2% al año. Porque lo que no hay pero es que aún así en el, para algunas carreras el mercado es ya estrecho. Para algunas de nuestras carreras. Entonces tampoco podemos simplemente crear y producir, o sea, crear laboratorios, poner profesores, crear edificios, y de pronto seguimos sacando estudiantes o empezamos a sacar que ya no tienen fuentes de trabajo. Pero ese es otro análisis. Eso es lo que tenemos que hacer. Si dice, porque esta carrera ya no tiene estudiantes. Pero no, el caso de los tenores, producción metal mecánica, como 4 semestres, 0 nuevos ingresantes. ¡Cero! ¿Tiene sentido nosotros seguir aumentando eso? No tiene sentido. No es cierto. Pero es que no es eso, el caso, por ejemplo. Aquí a eléctrica, electrónica, a 2 de las 3 de eléctrica, o 3 de las 2 de las 4, la mayoría de los estudiantes quieren ir allá. No, esa es la verdad, la mayoría quiere ir allá, y la mayoría de los estudiantes que vienen a la Politécnica vienen con la intención de ir allá. Entonces, no importa que nosotros simplemente creemos más infraestructura, creemos más laboratorios, más etcétera, etcétera. Siempre vamos a tener bastantes estudiantes, si se quiere, buenos laboratorios, lo que sea, pero el rato que salen, los chicos no tienen, claro, no tienen dónde trabajar, porque el país no crece, pues. Y eso debemos considerar también. El ejemplo de eléctrica es blindado. Ese criterio, un decano anterior decía, por lo tanto, en vez de daban 40 cupos, 45, o sea, después de lo ganan 40, después de 35. Yo decía, a ver, un ratito, 25. No pueden bajar, querían 30 y después, ¿cómo así? O sea, los estudiantes aprueban prepolitécnico y después no pueden ir a las carreras. Claro, y es lo que pasa. Ese es todo el problema. Como pues, aquí hay una demanda que no podemos satisfacer, comienzan a aparecer las ingenierías eléctricas en las universidades. ¿Qué es lo que está pasando? En la ISAEFTI. Aquí en la Salesiana, ya sigan la semana. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de gente que no puede entrar a la escuela y va a esas universidades. Entonces, no es que porque nosotros disminuyamos el número de estudiantes, ya no va a haber oferta. No, la oferta sigue habiendo, la demanda, mejor dicho, sigue habiendo. Ahora, de nuestros estudiantes en eléctrica, el análisis que hicieron, porque hicieron ya un análisis, sucede, la enorme mayoría de los primeros 6 meses tienen trabajo. Pero los de potencia. Los de potencia, yo he visto algunos problemas con los de redes y todo. En control se da problemas, por ejemplo. Sí. O sea, salen en promedio para poder conseguir trabajos altísimos. Yo he visto en sistemas mismo, o sea, chicos brillantes, que por una u otra razón son cercanos o conozco de ellos, que estaban, qué sé yo, un año y medio sin conseguir un trabajo estable. Y luego se van y sacan, y se quedan por afuera, ¿no? Y sacan el doctorado y todo. Es decir, si eran brillantes. Y sin embargo, aquí no podían. Así es, pero vean, ahí. Entonces, eso es algo que también tenemos. No sé, no es lo lógico, sellar cupos cuando se abren cupos en el propedéutico, ¿no es cierto? No se puede sellar el rato que van a la... Claro. No se puede, es absurdo, no podemos, pero tenemos que empezar a hablar de ese problema y ver cómo se soluciona. Sí, estoy de acuerdo, ese es un desafío distinto, pero este rato estamos realizando la matriz, así que sigamos. ¿Sí? A ver, entonces, en el 17 ya estábamos que destinen los órganos, porque ya, ¿no? No ponemos ninguna observación. Es una pregunta. Estaba yo revisando el estatuto en el artículo 6 acerca de los organismos colegiados que estábamos hablando, ¿no es cierto? Ahí está la estructura. Y se habla de la unidad esta de gestión de información y nos informaba de que esta debería ser completa, es decir, debería ser unidad de gestión de la información y procesos. Porque los procesos van internos. Además, los procesos van más allá. Los procesos no están solo en la medida de gestión de información, sino en toda la administración. Y hemos hecho un trabajo en los últimos 6 meses que ahora ya aprobé la versión 12 de la organización por procesos, le cuento. Ha sido un trabajo grande. Que eso estamos haciendo en primer término para solucionar el problema de los nombramientos, como les he dicho. Pero la otra parte que yo he hablado con Cadena, y también con Francisco Valle, es, bueno, si ya tenemos estructura por proceso y determinados los procesos, vayamos a la automatización de los procesos. Que es el siguiente paso. ¿Ya? ¿Por qué no está eso ahí en ese mismo lugar? También va a estar, pero no solo ahí. Es que la automatización de los procesos no solo eso. A ver, por ejemplo, el sistema Kibus. Ahorita estamos haciendo en Excel, como plan piloto, veamos cómo nos funciona. Después, yo quiero hacer para todas las escuelas, para disminuir los papeles. ¿No? Pero vean, eso va más allá de lo que es la UTI. Los procesos van mucho más allá de lo que es la UTI. ¿Cómo participar en el mundo? No puede, porque lo hay en la. Está en el cero ni. No puede. Claro. Entonces, vean, en eso, dejémosle cómo está. Ahora, inclusive, dejándole el nombre como está, si después le decimos los de la UGI háganse cargo de la automatización de los procesos como eje principal, no hay problema, se da esa función. No, no lo entendemos. Esto de la cuestión de la gestión de información para procesos, que haga la UGI. Ahí no hay problema. Déjenme cómo está. No, en eso los procesos los avanzamos bastante. Bueno, sigamos. 18. Una preguntita en ese mismo punto. En el artículo 20, la comisión, el Consejo de Investigación y Proyección Social, está conformado por el vicerrector de Investigación y Proyección Social, los jefes de los institutos de investigación, un profesor principal a tiempo completo, designado por cada uno de los consejos de facultad y un estudiante, ¿no es cierto? Los jefes de los institutos de investigación, ¿qué institutos de investigación? Es que el estatuto crea ya los institutos de investigación como otro organismo. Uh-huh. O sea, aquí, ¿qué es lo que ha habido clásicamente? Facultades, departamentos. Uh-huh. Pero hay casos en los que se justifica que sean unidades que se dedican fundamentalmente a la investigación. Por ejemplo, geofísica. El geofísico es investigación 100% prácticamente. Entonces, ese es un instituto. Otro, por ejemplo, que podría, que se pensaba en un momento, por ejemplo, era el caso de ciencias biológicas. Es solo investigación. Uh-huh. Ya. Por ejemplo, ahí podrían haber dos. Entonces, en ese consejo de investigación, tienen que estar representados todos los sectores que hacen investigación. Uh-huh. ¿Por qué se pone uno por cada facultad? Porque las facultades también hacen investigación. En todos lados se hacen investigación. No, los departamentos, en todos lados se hace. Ya. Lo que pasa es que si ponemos por departamentos, es un gentío ese consejo. Pues incluso. Consejos de facultad, ya. Pero en estos núcleos fuertes de investigación, esos también que tengan su representante directo. Esos son. Esa es una cosa que tenemos que ir estructurando, ¿verdad? Con el nuevo estatuto. Porque el nuevo estatuto, además de crear los institutos, crea también el vicerrectorado de investigación y crea la dirección de investigación. Entonces, la razón por la que se manda un profesor principal a tiempo completo por cada consejo de facultad es porque no se haga demasiada gente, si es que se manda al jefe de departamento. Claro, claro, entonces. Porque si en los departamentos se está tratando de que sea investigación, debería ir el jefe de departamento. Así es, pero ¿verdad? Hay que ver la heterogeneidad de la escuela. Yo creo que de los 19 departamentos, ¿no? Uh-huh. Realmente, fuerte investigación, 5 departamentos. 6. 6 departamentos. La tercera está. Así es. Pero se está tratando de que así se cambie es. Si te claro, resuelven la ciudad. Pero por eso mismo, ¿no? Es que son procesos paulatinos. Uh-huh. Ya, lo primero que hemos hecho, y yo creo que se ha avanzado bastante, es la determinación en todos los departamentos de líneas de investigación. ¿Sí? Uh-huh. La formación de nuevo personal en función de líneas de investigación. De los cerca de 80 personas que tenemos ya puesto. Toditos han sido auspiciados con un departamento en función de línea de investigación. Entonces, a mediano plazo, usted va a tener un conjunto de gente joven que viene con su maestría y doctorado, que se integra a los departamentos, pero ya con formación en las líneas, y comienzan a trabajar en los proyectos. Porque esas cosas no se hacen por buena voluntad. Usted no puede decir que todos los departamentos presenten un programa de investigación. Así no son las cosas. Usted le tiene que dar las condiciones para que ellos puedan hacer investigación. Y eso es formando a la gente. Entonces, este estatuto, esa es una de las cosas que después tenemos que estructurar. Por ejemplo, ni bien se aprueba el estatuto, habrá que hacer la división de investigación. Los institutos de investigación, porque habría y los institutos de investigación. Tendríamos que dar una normativa para la creación de los institutos, ¿verdad? Que no tenemos. Tenemos la normativa para la creación de departamentos, pero no tenemos la normativa para la creación de institutos. Que tiene que ser más fuerte en lo que es investigación de lo que es un departamento. ¿Verdad? Pero eso tenemos que discutir después. Pero el instituto debería estar, en ese caso, formado por departamentos. No. Es un instituto. Es un instituto. En dos casos, en dos clarísimo. El geofísico, ¿qué es eso? Es un instituto de investigación. Pero entonces ahí se van a dar investigadores, nada más los que están dentro del instituto. No, profesores. Lo que pasa es que esos institutos tienen que justificar el que tengan proyectos y programas permanentes de investigación. El que tengan personal con experiencia en investigación. O sea, no vamos a cometer el error de decir todos los que quieran ser institutos inscríbanse y los aprobamos, como hicimos con la normativa de los departamentos. No, pues aquí tenemos que dar una normativa bien clara al respecto, para que realmente ahí nosotros tengamos gente que se dedica fundamentalmente a investigación. Con una proyección a largo plazo, porque claro. No podría ser que vea un instituto para un proyecto, se acaba el proyecto. No, además ahora ya no hay proyectos, ahora lo que ahora son los programas. Que son multidisciplinarios. No. O sea, el panorama ha cambiado mucho a nivel nacional también. Porque los proyectos ya no lo ven, sino los programas. Pero bueno, sí, ¿Qué requisitos deben cumplir los representantes estudiantiles ante consejos de facultad? Ahí está, los mismos. No está aquí. El artículo 23. El reglamento de elecciones. Son los mismos. Esos detalles están en el reglamento de elecciones. Sí, vamos a ver. Antes de ahora están frescos todavía. Yo creo que tenemos que hacer, ahora que no estamos en clase, aprovechemos para hacer reuniones seguidas. Por ejemplo, en tres países hacemos reunión lunes y martes. Miércoles, jueves. Y acabamos. De la información última que tuvimos, parece ser que solo nos van a dar hasta el 24 de enero. Parece ser. Dijeron que van a... Es el término, es el término. Es, pero hasta ahora lo que rige es el plazo, que se acaba el 13 de diciembre. No, tal vez, el 13 de enero. O sea, verás, en esto del plazo y todo, hablé con los representantes estos, allá. No, pero ellos lo que dicen es, porque yo les decía, ¿y por qué no aclaran eso? Dicen, ¿y para qué vamos a aclarar si solo aquí en Quito no aclaramos? Porque fue un error que no hicimos aquí en Quito, pero desde la segunda vez que hicimos en Guayaquil, y de allí en todas las otras, hemos enfatizado que es calendario. Verbalmente. Verbalmente, sí. Claro, pero lo que está escrito es otra cosa, pues, por eso quiero decir, no hay problema, pero mándenme por escrito. Entonces, y no quieren porque dicen que eso, que eso es aceptar el error. Dicen, pero sí tienen, o sea, ese es el... Pero vea, igual, sea el 13, o sea, el 22 o 23 de enero, el tiempo que nos quede sin. Entonces, yo les pregunto, vea, lo que puedo hacer, por ejemplo, esta sesión, ya terminamos. Y yo convoco el lunes a extraordinario. El martes tratamos de asuntos generales, miércoles extraordinario, pero eso sí, ya se tenemos. Podemos, ¿cuántas líneas hemos hecho? ¿10? 17 en dos días, un montón. Sí, pero son 60. A ver, haga la promoción. 17, 18, 8 por día. 8 por día. 8 días necesitaríamos. 8 días. Imposible. Necesitamos extraordinarios. Entonces yo les doy como caeremos. ¿Ya? Bueno, pues sigamos, ya, no perdamos tiempo. Bueno, 18. Determina la relación e integración de haberes y funciones de los órganos colegiados académicos y administrativos, artículo 46 de la LOES. Artículo 12, 13 y 14, integración de deberes y atribuciones del Consejo Politécnico. Artículo 17, 18 y 19, integración de deberes y atribuciones del Consejo de Docencia. Artículos 20, 21 y 22, integración de deberes y atribuciones del Consejo de Investigación y Previsión Social. Artículo 23, 24 y 25, integración de deberes y atribuciones del Consejo de Facultad. ¿Qué dice 46 de la LOES? 46 de la LOES. Para el ejercicio de gobierno, las ciudades y escuelas politécnicas definirán y establecerán órganos colegiados de carácter académico y educativo, así como unidades de apoyo, su organización, integración, deberes y atribuciones usarán sus continuos estatutos y reglamentos en concordancia con su misión y instrucciones establecidas en esta ley. En la conformación de los órganos colegiados se tomará las medidas de acción afirmativa necesarias para asegurar la participación paritaria de las mujeres. Ya, como vimos. ¿Sí? ¿Hay observaciones? ¿Sí? Determina la organización, integración, deberes y atribuciones de las unidades de apoyo, artículo 46 de la LOES. Artículo 7, 8 y 9, unidades académicas, facultades, departamentos e institutos. Artículo 15 y 6, comisión de evaluación interna. Artículos 43 y 44, comisión de vinculación con la colectividad. Artículos 45 y 46, comisión, comité consultivo de graduados. Disposición general octava. En el estatuto no se contempla todo relacionado con las diversas unidades académicas y administrativas, cuya creación, estructura, funciones, atribuciones y obligaciones, conforme a la disposición general, octava, serán establecidas en los reglamentos respectivos. Así tenemos el reglamento de relación académica y resoluciones de administración. La octava es la más clara, la disposición general octava. La creación, estructura, funciones, atribuciones y obligaciones de las diferentes unidades académicas y administrativas contempladas en este estatuto serán establecidas en los reglamentos correspondientes. Yo creo que también pongamos disposición general décima octava. Disposición general décima octava, todos los aspectos administrativos, académicos y operativos que el presente estatuto no contemple. El Consejo Politécnico podrá establecerlos a través de la normativa pertinente. Ahí está. ¿Sí? ¿Ya cumplimos? ¿La observación la puede tomar? Una pregunta. Sí. Sí. ¿Dónde está considerado algún tipo de unidad que maneje el... enseñanza virtual? Eso sé que está a cargo. Está a cargo el SEC, pero debería dársele, yo creo, mayor importancia, porque el SEC está a cargo de eso, pero solamente a nivel de cursos abiertos. Claro. Entonces hay otras cosas que debería tomarse en cuenta, sí, como carreras que sean semipresenciales, sí, como posgrados. ¿Cómo organizar esta virtualidad? Lo que sí nosotros hemos creado es una unidad de educación virtual en el SEC. Los primeros se han comenzado con los cursos de eso. Claro, pero con todas esas limitaciones. Por parte de ustedes mismos, pues, en la unidad de apoyo docente, ya han comenzado a hacer cursos para la educación virtual y todo eso. También han hecho. Pero más vale, hubo un momento que era más o menos de la escuela, pero después pasa a ser del SEC. Y creo que no, en eso está es ahora que sería de la escuela, ¿verdad? Sí, es el SEG es de la escuela, pero es más concentrado en una cosa. Es en educación continua, básicamente. No, pero esto no es educación continua. Es lo siguiente. Eso yo creo que nosotros podemos normar el momento en que creemos realmente educación, formación de educación virtual. Ahora, la educación virtual que se está dando es solo curso y capacitación. No hay carreras en la escuela en la modalidad virtual. Pero sí hay cursos que se dan casi en modalidad virtual. ¿Se dan? Se dan, claro. Pero hay cursos. O sea, cursos de facultad me refiero que se dan. Sí, hay algunos cursos que usan. Sí, definitivamente sí. Pero no es que lo que pasa es que en la educación virtual hay dos cosas. Hay la educación virtual, que es apoyo a la educación presencial. Sí, y es la educación virtual pura, que todo es virtual. Claro. Entonces, nosotros estamos haciendo las dos cosas. En lo que es las carreras, estamos fortaleciendo la capacitación de los profesores para educación virtual como apoyo a la educación presencial. Ya, pero ese fortalecimiento no está, por decir algo, no está bien enfocado en el SEC, porque ellos se enfocan más vale a los cursos más generales. Exactamente, o sea, el SEC está enfocando sí, la educación virtual, como puede hacerlo, porque se ve justamente como cursos para educación continua, o sea, cursos abiertos. Sí. Pero sí se debería, a nivel de Politécnica, tener un enfoque también de educación virtual para carreras nuevas, para carreras semipresenciales, no solamente como apoyo a las carreras presenciales, sino carreras completamente diferentes. Lo único que digo, eso nosotros tenemos que resolverlo en concreto. Porque hasta ahora yo no he visto un una sola carrera que se vaya a dictar en la universidad de la Cortina. No, como porque, carrera. Como carrera. Es muy difícil en ingeniería, pero en educación virtual. Sí se puede, y de hecho sí, me parece que la política está quedando. Eso está abierto. Si en un momento alguna facultad dice yo quiero hacer esta carrera de educación con este programa y esta forma, ahí vamos a discutir. Pero es que sí, estatutariamente no está. O sea, de entrada falta la base legal como para hacer el desarrollo. En el reglamento de estudio. Busca educación virtual en el estatuto. ¿Está en algún lado? ¿En el estatuto? No, en el reglamento de estudio. Está en la disposición general del estatuto. Ahí habla más bien de programas. Está en el reglamento de estudio. Y realmente la política en eso está siendo una mesa, sino una parte importantísima, porque cada vez más la educación virtual toma importancia. No está cerrado, miren, si ustedes ven el reglamento que aprobaron recién en la carrera académica, ahí se habla ya de educación virtual. En ese reglamento ya se habla de eso. Lo que pasa es que hasta ahora, les digo, no se ha concretado, pero en el reglamento se abre la posibilidad de educación virtual en las carreras. Lo que yo pienso es que cuando se habla del concepto de docencia y las funciones, no sé si del concepto de docencia, o el vicerrectorado de docencia, más bien dicho, se debería tomar en cuenta también como una de las funciones el manejo de una unidad de creación de programas y de carreras virtuales. Dentro del vicerrectorado de docencia debería tomarse en cuenta la parte virtual. Alguien entendió que está en general y la descripción está en el reglamento de docencia. En el estatuto del tema más general la educación. Pero sí se considera el reglamento de docencia con absoluta seguridad, porque eso se discutió. Y debo el día que ustedes dijeron lo de Sandra fue la que propuso que también esté lo de la educación virtual. Inclusive lo de la educación virtual. O sea, la sociedad está perfectamente normada ya bien. Ahora, completar eso. Debería haber una unidad. Porque no es una unidad, sí, debe ser. Porque en el momento que se crea una unidad de educación virtual, hay cantidad de gente que podemos trabajar en eso y empezar a crear carreras, tanto de pregrado, de posgrado, semipresenciales. Claro, porque en el momento que hay la base legal, eso permite que se dé ese tipo de desarrollo. Leámosle el capítulo 3 del reglamento del sistema de estudios. El sistema de estudios, artículo 6, el sistema de estudios se rige en todas las carreras de formación profesional y de posgrado de la EPN y del de créditos. Artículo 7, la modalidad de estudios para las carreras de formación profesional y los programas de posgrado podrán ser de tipo presencial, semipresencial, virtual o a distancia. En modalidad de distancia virtual, un crédito corresponde a 3 horas de tutoría directa, a medida del tiempo real y al menos 29 horas de trabajo autónomo de la experiencia. Perfecto, entonces ya hay esa posibilidad, pero necesitamos una unidad que gestione eso. No solamente en el SEC, como digo, el SEC está haciendo, me parece que un buen trabajo, pero se refiere solo a cursos abiertos. Como politécnica deberíamos tener. La estructura administrativa o la estructura administrativa se crea cuando ya existe la función. Yo creo que es lo segundo. Porque de otra manera la imaginación vuela y usted comienza a crear unidades administrativas de todo lo que se le ocurre que puede haber. Y no es así. O sea, usted me dice, por ejemplo, sistemas, vamos a hacer la carrera a distancia, con educación virtual, de sistemas. Allá vamos. A ver, analicemos, puede hacerse, en la base del reglamento, puede aprobar el consejo. Ya. Por ejemplo, ahí, ¿quién debería ser el que maneje eso? ¿Una unidad de escuela de educación virtual o la facultad de sistemas que tiene la carrera de sistemas de educación virtual? Yo me inclino por la segunda. La facultad es la que tiene que ejecutar esa carrera. La facultad, no un organismo externo, porque no va a asomar que después tenemos carreras que no dependen de la facultad. Es que tiene que haber una unidad de apoyo, que en este momento no existe. Esa es otra cosa. Esos son procesos. ¿Para qué vamos a ir ahora? Hay la unidad de educación virtual. Y nos toca encontrar un director y los ayudantes. ¿Qué hace esto si no hay ni una sola propuesta de las facultades de carreras virtuales? Yo conozco de una carrera, por ejemplo, de posgrado que no se hizo porque no había los equipos, porque no había las facilidades, porque era difícil encontrar profesores capacitados y ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que sí hace falta la unidad de apoyo y sí hay, yo creo que en sistemas podría haber unas 2 o 3 carreras que de entrada podríamos estar... Puede hacerse, si yo no le digo que no, lo único que yo le digo es que eso... Nuestro estatuto, nuestra reglamentación lo permite y lo podemos crear. lo que estamos aquí discutiendo es si eso está a nivel estatutario. Exacto. O sea, entonces yo le digo, yo creo que es en general. En general hemos puesto todo eso. Ahora, si es un momento de estructura, entonces de pronto en el estatuto debería estar ese tipo de estructura. Pero mira, el signo está en la estructura de estructura. No se va a saber por qué, porque no son las unidades principales. Las unidades principales son las facultades, los departamentos, los institutos. Es adscrito, ¿no? O sea, sé que es adscrito. Sé que es de la escuela, ¿no? De hecho, de la escuela. Antes, ya suprimimos al CTT, que era el CEN. Eso le suprimimos en el 2000. ¿Cuándo fue? En el 2005, creo, 2006. Ahora es 100% de descuento. Sí. Pero no había muchas. Pues, esas cosas podemos discutir. Si algún momento usted dice, yo presento una propuesta para crear esta unidad, discutimos y vemos si es que creemos. No hay problema. Y no hay problema que no esté en el estatuto. No, se ve de ninguna manera. Ya le digo, sé que usted está en el estatuto. Sigamos. Entonces, 19 cumplimos, ¿no? 20. Determina cuál es el órgano colegiado académico superior que constituye la autoridad máxima de la institución, artículo 47, artículo 12, consejo politécnico máximo autoridad colegiada de la institución, artículo 12, el estatuto guarda copia para artículo 47 de la LOES, órgano colegiado académico superior. Artículo 47 de la ley señala órgano colegiado académico superior, o sea, de escuelas politécnicas públicas y particulares, obligatoriamente tendrán como autoridad máxima a un órgano colegiado académico superior que estará integrado por autoridades, representantes, profesores y graduados. Para el tratamiento de asuntos administrativos integrarán a este órgano los representantes servidores y trabajadores. Las ciudades de escuelas politécnicas conformarán comités consultivos de graduados que servirán de apoyo para el tratamiento de los temas académicos. La conformación de estos comités será de acuerdo a lo que dispongan sus respectivos estatutos. Hemos determinado, ¿no? Cumplimos. Una pregunta. Segura observación. ¿Y a qué tiene que ver con el máximo organismo colegiado de acá, en el que estamos nosotros aquí presentes? Yo sí creo que sería conveniente revisar algo de las funciones y atribuciones del Consejo, porque creo que hay una parte que tal vez nos falta incluir ahí. Cuando hablo en literal F, que me gustaría que lo tuviera bien tocaría, el artículo 14. Artículo 14, literal F. F. F. Aprobar y evaluar el plan operativo anual de la institución. No, debe tener mismo tratamiento el plan estratégico también que debemos elaborar acá. Pues ese ya aprobado. Acá está aprobado. Hasta el 2013. Eso aprobado en el Consejo. Pero no está en el estatuto, es decir, no consta como una de las funciones nuestras. A eso me refiero. Ponerlo allí. Aprobar y evaluar el plan estratégico institucional. ¿El estratégico? A ver, dice que hay una línea de plan estratégico. ¿Cuál línea es? ¿El estratégico es cada 5 años? En la línea 64 se establecen mecanismos para la elaboración de planes operativos y estratégicos de acuerdo a lo exigido en las discusiones de la Argentina. Pongamos primero el plan estratégico y los planes operativos. Uh-huh. Igual que tenemos ya. Sí, sí. A ver, entonces, ¿cómo quedaría? Reforma, y aquí sí reforma, ¿no? Sí, sí. Ya. En este dejémosle cómo está. Porque eso lo determina si hay el órgano superior. Pero en el siguiente dice atribuciones del órgano superior. Ahí le ponemos. Sí. Artículo 21. Determina las atribuciones, conformación, estructura, autoridad, profesores, estudiantes y graduados, servidores, trabajadores del órgano colegiado académico superior. Artículo 49. Artículo 12. Conformación y estructura del Consejo Politécnico. Artículo 13. Organización del Consejo Politécnico. Artículo 14. Atribuciones del Consejo Politécnico. Entonces aquí dejemos eso ahí y como resolución, a ver. ¿Pero cuál sería? Que sencilla. Si le ponemos aquí, cuando lleguemos al. A la estrategia que ya está puesta. O mejor, bueno, ahorita mismo hay que nos dimos cuenta. A ver, ¿cómo sería? Se reforma en primera el literal F del artículo 14 que diga aprobar y evaluar el plan estratégico y el plan operativo anual de la institución. Correcto. con lo cual cumplimos, ¿no? Siguiente. Establece los procedimientos y los organismos que llevarán a efecto las decisiones de los representantes de los, las, profesores, estudiantes, graduados, servidores, trabajadores ante el órgano colegiado académico superior, artículo 47, 59, 60, 61, 62 de la LOEC y disposición general octava del reglamento general de la LOEC. Artículo 11, elección de los representantes ante los cuerpos colegiados. Disposición general décima tercera, votaciones en elecciones pluripersonales. Artículo 12, Consejo Politécnico. Artículo 10, determina los estamentos y su porcentaje de participación de los estamentos en los cuerpos colegiados. Disposiciones generales décima quinta y décima sexta, duración y reelección de representantes. El artículo 11, disposición general décima tercera, señalan que las elecciones y requisitos se harán de acuerdo al reglamento correspondiente, relación con artículo 61, requisitos para dignidades de representación estudiantil de la LOES. En la epérdice del Reglamento General de Elecciones de donde se detalla todo el procedimiento para la elección de los representantes del Consejo Politécnico, que inicia con la convocatoria por parte de este y con la designación de una junta electoral, conformada por profesores, estudiantes, trabajadores y empleados, que es la que lleva adelante el proceso electoral. Artículo 12 del Estatuto guarda relación con el artículo 47, órgano colegiado académico superior de la LOEC. Artículo 10 y 11 del Estatuto guarda relación con el artículo 59, participación del personal académico, 60, participación de las y los estudiantes, 62, participación de las y los servidores y las y los trabajadores del microgobierno de la LOEC. En el PN también se cuenta con un reglamento para la elección de representantes de los graduados ante el Consejo Politécnico. ¿Cómo le dejamos la columna? El articulado, ¿no? Sí, pero el artículo 12 no entraría ahí. Porque el artículo 12 realmente solo indica la conformación del máximo organismo. Pero el 22 es que dice que sí, son que convocan a los No, el 12 es el que guarda relación con el 47. ¿El 12 qué dice? El 12 no es chulo. ¿Qué se dice que le tacha? El 12 no. Porque no tiene que ver con los procedimientos que se llevan. El Consejo Politécnico no se considera por la que la institución está integrada por. No tiene que ver con elecciones. Ah, ya. Explica solo la composición. Tacha el 12, tacha el 12. 47 la ley que dice, ¿verdad? Órgano académico superior, las instituciones politécnicas públicas y particulares obligatoriamente tendrán como una autoridad máxima un órgano colegiado académico superior que estará integrado por autoridades, representantes, profesores, estudiantes y graduados. Para que también sus objetivos integrar este organismo, los representantes, los servidores y trabajadores. Hay que poner el artículo. Porque es justamente el que cumple con el 47 y no está haciendo. Sí, recuerdo que no tenemos que elegirnos por las disposiciones de la ley, sino por la normativa. Así ha afectado ya el CES que sea. Si es que ellos ponen el 47 y el 47 nos dice la conformación del organismo. Es que antes está la conformación. Sí, yo sé. Pero es que. Pero si quieren tacharle el 12, no hay problema. Pero yo por mí le dejaron porque ellos están poniendo el 47. Cuando venga el funcionario y revisa el 47, ¿dónde está? No hay. No, dicen, sí está antes en el 12. Entonces, dejo que una vez le ponemos aquí en el 12. No perdemos nada. La CES debe llegar un informe que hace votos y claro. Cuando no tiene el mismo criterio que el CES. Mientras más para que facilitemos al hombre que revise esto, mejor. Porque si le tachamos esto a observación, que no sabrá que nada, no se lo sé. Sigamos, 23. Tras determinar el procedimiento de instalación, funcionamiento y toma de decisiones de los órganos de cogobierno, artículo 63 de la LOEC. Artículo 13, reuniones del Consejo Politécnico. Artículo 18, reuniones del Consejo de Docencia. Artículo 21, reuniones del Consejo de Investigación y Operación Social. Artículo 24, reuniones del Consejo de Facultad. Disposiciones generales, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Quórum, mayoría, decisiones, procedimientos de sesiones. Adicionalmente, disposiciones relacionadas con procedimiento, instalación, funcionamiento y toma de decisiones se encuentran en el Reglamento General del EPN. El artículo 63 de la ley señala instalación y funcionamiento de los órganos de cogobierno. Para la instalación y funcionamiento de los órganos de cogobierno en las ciudades y escuelas politécnicas es necesaria que exista un quórum de más de la mitad de sus integrantes. La resolución se tomará por mayoría simple o especial, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos de cada institución. Las decisiones de los órganos de gobierno que no estén integrados de conformidad con esta ley serán nulas y no tendrán efecto jurídico alguno. Será responsabilidad de la primera autoridad ejecutiva, la Universidad de la Escuela Politécnica, velar por la integración legal de los órganos de cogobierno. Bueno, yo creo que lo que está más claro son las disposiciones generales. Segunda, tercera y cuarta. La segunda habla cómo se hace el quórum. La tercera, cómo se toman las resoluciones. La cuarta, después de la resolución, ahí está todo esto. Tenemos normado. Simplismo. ¿Sí? Entonces, dedicamos solo la columna, la observación no. ¿Sí? A este respecto, cuando solicitaban que se haga una normativa para el funcionamiento del Consejo, ¿no haría falta algo más para...? En el Estatuto no. En el Estatuto no. En el Estatuto lo que tiene que decir es cuándo se pone, cómo se toma la decisión. Porque le escuché también que es dentro del Estatuto que da ese normamiento, esas normas de los órganos colegiados. Está, eso está, digo, lean las instituciones tercera, segunda, tercera, cuarta, segunda. El quórum de los consejos de nivel directivo se establece con la concurrencia de más de la mitad de sus integrantes. Tercera, las decisiones de los consejos de nivel directivo se tomarán con la aprobación de más de la mitad de los miembros presentes, excepto en los casos en que la ley y el estatuto dispongan de mayoría superior. Cuarta, las decisiones de los consejos de nivel directivo serán a través de acuerdos y resoluciones las que tendrán el carácter de obligatorias y podrán ser reconsideradas por una sola vez, a excepción de aquellas que son objeto de recursos de apelación a instancias superiores legalmente planteadas. Quinta, todos los consejos de nivel directivo, en caso de empate, se volverá a tratar el tema en una segunda discusión, en la cual, en caso de posible el empate, el voto de su presidente es dirimente. Sexta, los acuerdos y resoluciones de los consejos de nivel directivo tendrán vigencia de manera inmediata después de su aprobación. Las resoluciones del Consejo Politécnico, el Consejo de Docencia y el Consejo de Investigación y Protección Social deberán ser publicadas en la página web institucional. Tenemos normado todo. Claro, porque seguramente se está contando su ingeniera Córdoba, es que hicimos nosotros una propuesta y no... no tuvimos la acogida correspondiente. Y aquí está en los papelitos míos la propuesta para que algún rato lo tratemos con el presidente acá. Sí, sí, sí. Creo que eso de la conciencia... Se discutió en dos sesiones, eso ya se archivó. Entonces, yo creo que cumplimos. ¿Y se va a poner todos esos artículos? Claro. Pero no con reuniones. Con sí. No, no. 13. Ah, no, no, la observación no. La observación no. Le ponemos solo lo que está en la... Ni en reuniones, no se comporten nada. ¿Qué dice el 13? A ver, ¿qué dice el 13? Está bien. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se instala? El procedimiento de instalación, dice. Uh-huh. Funcionamiento. ¿Qué dice el 13? ¿Cómo está conformado el Consejo? Me imagino. El Consejo Politécnico se reunirá ordinariamente una vez por semana por convocatoria del rector y extraordinariamente cuando fuera convocado por rector o por convocatoria escrita de la parte subsistente, actuará como secretario del Consejo Politécnico con voz del secretario general. ¿Constar la forma de instalación? Sí, sí, sí. ¿Es el procedimiento? Sí. Yo digo, solo suprimimos que está entre paréntesis, solo va artículo 13, 18, 21, 22. Bueno, en toditos hemos puesto el paréntesis, en toditos hemos dejado paréntesis. Yo digo, dejemos. Eso es explicativo para el revista. Ya, 24. De acuerdo al 23, entonces tachando la observación. Ya, 24. Incorpora el mecanismo de referendo y su procedimiento, artículos 45 y 64 de la LOES. Disposición general séptima, referendo. Artículo 45 de la LOES no se referencia al referendo. Disposición general séptima de estatuto guarda relación con el artículo 64, referendo en Universidad de Escuelas Politécnicas de la LOES. Artículo 45 de la LOES señala el principio del cogobierno. El cogobierno es una parte consustancial de la autonomía universitaria responsable. Consiste en la dirección compartida de las universidades y escuelas politécnicas por parte de los diferentes sectores de la comunidad, de esas instituciones, profesores, estudiantes, empleados, trabajadores, de acuerdo con los principios de calidad, de igualdad, de oportunidad, de alternabilidad y equidad de género, universidades y escuelas politécnicas cumplirán este principio sobre los principios de estatuto. Artículo 64, referendo a universidades y escuelas politécnicas. En ejercicio de autonomía responsable se establece el término referente a universidades y escuelas politécnicas para consultar asuntos trascendentales de institución por convocatoria del rector o rectora del máximo órgano colegiado académico superior. Su resultado será de cumplimiento obligatorio e inmediato. El estatuto que está anunciado de Escuela Politécnica normará esta facultad. Disposición general séptima del estatuto. Se establece el mecanismo de referencia. terreno institucional y por sectores para consultar y resolver asuntos concretos de presentar importancia, incluyendo la revocatoria del mandato de autoridades electas, luego de haber transcurrido al menos la mitad del periodo de su mandato y antes de haber transcurrido las 3/4 partes del mismo. La resolución de la revocatoria tendrá efecto si pronuncia a favor de ella al menos las 2/3 partes del padronado del momento de la convocatoria de referendos y de conformidad al reglamento respectivo. La convocatoria de referendo la aprobará el rector del Consejo Politécnico y su resultado será de cumplimiento obligatorio e inmediato. Establece que el mecanismo de consulta para solicitar al rector la remoción de las autoridades designadas. El mecanismo de consulta para la remoción se fijará en el reglamento correspondiente. Está normado. Pero hay que quitar eso, entre paréntesis, referendo. A eso estamos refiriendo. Sí. Bueno, la observación que quitamos, dejamos disposición de la séptima, nada más. Bueno, tache el referente. ¿De acuerdo? 25. 25. Incorpora normas relativas a la elección y reelección de rector y vicerector y determina el organismo que llevará a efecto dichas elecciones. Artículos 48, 55, 56, 57, 58. Disposición transitoria 11ª de la LOE y artículo 1. Disposición transitoria 14ª del Reglamento General a la LOE. Artículo 26, definición de rector, ubicación, duración y reelección. Artículo 28, forma de elección. Disposición transitoria segunda, requisito del PID, impedimento para una nueva reelección. En el PID existe el reglamento general de elecciones de no aceptar todo el procedimiento para elección del rector. Inicia con la convocatoria por parte de EPI con la designación de una junta electoral, conformada por profesores, estudiantes, trabajadores y empleados en la que lleva adelante el proceso electoral. Artículo 26 del Estatuto guarda conformidad con el artículo 48 del rector o rectora de la LOES. Artículo 28 del Estatuto guarda conformidad con el artículo 55, elección de primeras autoridades. 57, votación de los estudiantes. 58, votación de los servidores y trabajadores de la LOES. Disposición transitoria segunda del Estatuto guarda conformidad con disposición transitoria primera, requisito del doctorado de la LOES. Disposición transitoria segunda del Estatuto guarda conformidad con disposición transitoria 14ª, impedimento de nueva reelección por el reglamento a la LOES. El artículo 56 de la LOE no es aplicable a rectores y electores, no son elegidos por listas, sino individualmente. El artículo 1 del reglamento de la LOE no tiene relación con la elección de rector. Dejamos solo la columna de la estructura de color. Artículo 48 del rector o rectora, rector o rector es la primera autoridad ejecutiva de la ciudad o escuela politécnica pública en particular y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial. El rector o la rectora presidirá el órgano colegial académico superior de manera obligatoria y aquellos órganos que señalen el estatuto respectivo en ejercicio de su autonomía responsable. Desempeñará su ciudad a tiempo completo y durará en el ejercicio de su cargo 5 años. Podrá ser elegido consecutivamente o no por una sola vez, desde las atribuciones y deberes que le asigne el estatuto. Artículo 55 de la LOES, elección de primeras autoridades, la elección de rector o rectora y vicerrector o vicerrectora, vicerrector o vicerrectora de las escuelas politécnicas será por votación universal, directa, secreta y obligatoria a las profesoras, investigadores o investigadoras titulares de los y las estudiantes regulares legalmente matriculados a partir del segundo año de su carrera y de las y los servidores trabajadores titulares. No se permitirán delegaciones gremiales. Las autoridades académicas y sociales de las Fuerzas Armadas se elegirán conforme a lo que determinan sus estatutos. La designación de rector o rectora, vicerector o vicerectora, vicerrector o vicerectores y autoridades académicas militares cumplirán de acuerdo con sus normas. Los docentes sociales de las Fuerzas Armadas que no impartan cursos o materias relacionados exclusivamente con niveles académicos de formación militar se elegirán bajo los parámetros y requisitos de la ley. Artículo 56, paridad de género, igualdad de oportunidades y equidad. Cuando existan listas para elección de rector o rectora, vicerector o vicerectora, vicerectores o vicerectoras y demás autoridades académicas deberán ser integradas respetando la alternancia, la paridad de género, igualdad de oportunidades y equidad conforme a la Constitución. 57, votación de las y los estudiantes para elección de rector o rectora y vicerector o vicerectora, vicerector o vicerectoras. La votación de las y los estudiantes por elección de rector, correctora, vicerector, vicerectora, vicerectores o vicerectoras en ciudades y escuelas políticas públicas y integradas en ejercicio de autonomía responsable equivalrá al porcentaje del 10% al 25% del total de personal académico con derecho a voto. Artículo 58. Votación de las y los servidores de o los trabajadores para elección de rector y rectora, vicerector, vicerectoras, vicerectores o vicerectoras. La votación de las y los servidores y las y los trabajadores para elección de rector o rectora y vicerector o vicerectora. Vicerrectores o vicerrectoras de las sociedades de escuelas politécnicas públicas privadas equivalen a un porcentaje entre el 1% y el 5% del total del personal académico con derecho a voto. Disposición transitoria 11ª. el requisito de tener grado académico, doctorado, PhD, su equivalente va a ser rector o rectora, vicerector o vicerectora de una escuela politécnica, tendrá vigencia en un plazo de 5 años a partir de la promulgación de esta ley. No obstante, durante este plazo, todos los candidatos a rector o rectora, vicerector o vicerectora deberán contar con al menos un grado de maestría. El grado académico, doctorado, son el artículo 121 de la presente ley, exigido como requisito para ser rector o vicerectora. Vicerector de una ciudad o escuela politécnica deberá ser expedido por ciudad o escuela politécnica distinta en la cual ejerce el cargo. Quien hubiese elegido por 2 periodos los cargos de rector o vicerector de instituciones de educación superior no podrá votar por una nueva reelección. Y la disposición transitoria 14ª del reglamento. Disposición transitoria 14ª. En aplicación a la disposición transitoria 11ª de la ley, los rectores o vicerectores de funciones de instituciones de educación superior que hubiesen sido elegidos o designados por 2 periodos no podrán ser elegidos por un 3er periodo, no obstante de la culminación o no del tiempo por el cual fueron elegidos o designados anteriormente. Son los artículos que cumplimos. ¿Sí? Vamos a la columna del diputado, echamos las 2 observaciones. Necesitamos 2 paréntesis. ¿Ah? Entonces las 2 observaciones se quitan, porque es interno para mí. 26. No deberíamos incluir también el 31 y el 33 que habla de los vicerectores. Sí, me repito. Puede ser. Sí, 31 y 33, estoy de acuerdo. Los vicerectores, ¿cómo se dice? Está ahí. Claro, está el 26 está para. No, en el 25. La tuya es el 31 y 33. ¿Quién quita los paréntesis? En este caso habría que poner vicerrectores, porque ahí sí dijimos los anteriores. Dejemos el paréntesis de vicerrectores del 31 y 33. Claro, paréntesis vicerrectores. Elección y bueno. ¿Qué tachamos estas 2 observaciones? Ya. 26. ¿Qué? ¿Alguna elección? No, seguimos. 26. Establece los requisitos para ser rector y vicerector, así como sus atribuciones y obligaciones del artículo 48, 49, 50 y 51 y la disposición transitoria 13ª de las LOAS y artículo 1, disposición general 5 del reglamento general de LOAS. Artículo 26. Definición del rector, dedicación, duración y reelección. Artículo 27. Requisitos para ser rector. Artículo 29. Funciones y atribuciones rector. Artículo 33. Requisitos para vicerectores. Artículo 82 y 84. Funciones y atribuciones de vicerectores. Disposición transitoria 3ª, requisito de haber accedido a la docencia por concurso público. Artículo 26 del estatuto van a contar con el artículo 48 del rector o rectora de la LOES. Artículo 27 y 29 del estatuto van a contar con el artículo 40, requisitos para ser rector y 50 obligaciones adicionales del rector de la LOES. Artículo 31 y 33 del estatuto van a contar con el artículo 51 de la LOES, vicerectores. En el segundo inciso del artículo 51 de la LOES se señala que para ser vicerector académico se debe cumplir con los mismos requisitos que para ser rector, excepto los años de experiencia en gestión educativa, que será al menos de 3 años, cuando para rectores al menos 5 años. Disposición transitoria 3ª estatuto, guarda confianza con disposición transitoria 13ª, requisito de haber accedido a la docencia por concurso público de la LOES. En el artículo 1 de la disposición general 5ª del reglamento de la LOES, se establece que se entiende por gestión educativa y por la mediación o publicación de obras de relevancia en el estatuto, no se encuentra. Artículo 48 de la LOES. Del rector o rectora, el rector o rector de una autoridad ejecutiva de la ciudad, escuela politécnica pública o particular y ejercerá la administración legal, judicial, judicial. El rector o rectora presidirá el órgano colegiado académico superior de manera obligatoria y aquellos órganos que señala el estatuto respectivo de presión y su autonomía responsable. Desempeñará su función del tiempo completo y durará en ejercicio su cargo 5 años. Podrá ser elegido consecutivamente o no por una sola vez. Tendrá atribuciones y deberes que asigne el estatuto. Artículo 49. Requisitos para ser rector o rectora. Para ser rector o rector de una escuela politécnica se requiere estar en otros derechos de participación. B, tener título profesional y grado académico de doctor según autorización del artículo 121 de la presente ley. C, tener experiencia de al menos 5 años de gestión educativa en medio o experiencia equivalente en gestión. D, haber realizado o publicado obras de relevancia o artículos ingresados en su campo de especialidad en los últimos 5 años. E, haber sido la docencia por concurso público en ciencia y oposición en cualquier ciudad o escuela politécnica. Y F, tener experiencia docente de al menos 5 años, 3 de los cuales deberán haber sido elegidos en calidad de profesor usuario o politécnico titular a tiempo completo y haber ejercido la docencia con probidad de eficiencia y pertinencia. Artículo 50, obligación adicional del rector o rectora, son obligaciones adicionales del rector o rectora, cumplir y cumplir la Constitución de la República del Ecuador, la presente ley, su reglamento, las disposiciones generales, las resoluciones del máximo órgano colegiado académico superior, el estatuto de institución, y dos, presentar un informe anual de rendición de cuentas de la sociedad a la comunidad universitaria o politécnica, al Consejo de Educación Superior y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que será publicado en un medio que garantice su difusión masiva. Disposición transitoria décima tercera de la LOE. El registro del doctor Pierre Díaz, su equivalente exigido para ser profesor titular de la Universidad de Escuela Politécnica, será obligatorio luego de 7 años a partir de la vigencia de esta ley. De no cumplir esta condición, los profesores titulares principales perderán automáticamente esta condición. El requisito de haber accedido a la docencia por concurso público de medicina y institución para ser rector de la Universidad de Escuela Politécnica será aplicable a los docentes que sean designados a partir de la vigencia de la presente ley. Artículo 1 del reglamento. La gestión educativa seria comprende el ejercicio de funciones de rector, vicerector, decano, subdecano, director de escuela, departamento, consejo, instituto de investigación, coordinador del programa, editor académico, director o miembro editorial de una revista indexada o miembro del máximo órgano colegiado académico superior de la Universidad de Escuela Politécnica. El ejercicio de funciones de nivel jerárquico superior en el sector público y sus equivalentes en el sector privado se entenderá como experiencia en gestión para efectos de aplicación de la ley y este reglamento. En disposición general quinta. Entenderá haber realizado o publicado obras de relevancia para efectos de aplicación de la ley y este reglamento cuando se ha acreditado la autoría, coautoría, edición académica, compilación o coordinación de obras que por carácter científico o investigativo han constituido un aporte al conocimiento exclusivamente en su campo de especialidad. Cumplimos nosotros todos los requisitos de la ley. En el 31 y en el 33 yo considero que los dos vicerrectores son académicos. ¿No deberíamos también incluir el párrafo completo 2 del artículo 51 de la ley, en la que dice que se exigirán los mismos requisitos para ser rector, con excepción del requisito de la experiencia en gestión educativa universitaria o experiencia equivalente en gestión, que en este caso será de al menos 3 años? ¿Qué quiere que lo cumpla? O sea, que eso sea en el 31 y en el 33. Porque aquí dice en el estatuto lo mismo para el rector, pero la ley dice otra cosa. Pero ahí no lo podemos contar en ser maestros. Perdón. Los maestros, por ejemplo, que nosotros desde los años 90, yo creo que ya exigíamos para ser profesor y los más. Y yo creo que fue bueno. Es como a la larga, no lleva la diferencia. Eso no exigía la ley, dice. Pero alguien podría sentirse afectado y decir que la ley está sobre el estatuto y entonces... Andemos, dice. Andemos, dice. Nosotros podemos poner sí, y a mí me parece bien, porque tomen ustedes en cuenta de que estos señores te pueden reemplazar su cosa. Se pueden reemplazar su cosa. O sea, debe tener los mismos requisitos. A mí me parece bien. De ya no le vamos a bajar los requisitos a los mismos requisitos. ¿Qué dicen ustedes? Sí, está bien. Ya sigamos. Más bien, perdón, sí. El artículo 26 parecería que no es pertinente en esa parte. Porque el artículo 26 define la educación, pero no establece requisitos para hacer esa función. Y aquí una obligación dice que usted sigue el Consejo Politécnico, es obligatoria, se me hace a tiempo completo, eso dice, es una obligación. ¿Está bien? El 26. Habla de la reelección. Esa primera suspensión a tiempo completo. Claro. No se ha elegido. Porque aquí está atribuciones y obligaciones. Una obligación es el día a tiempo completo. ¿Está bien? El 26 deja. Artículo 27. Contempla la subrogación o reemplazo del rector, rectora, vicerrector, rectora de las autoridades académicas en caso de ausencia temporal o definitiva. Artículo 30. Ausencia del rector y vicerrectores. Artículo 35. Ausencia del decano y vicedecano. Artículo 39. Ausencia del jefe de departamento. Artículo 41. Ausencia del jefe de instituto. Artículos 30, 35, 39 y 41 del estatuto guardan cuidado con el artículo sobre relación o reemplazo de labores. ¿El artículo sí es subdecano? No, no, no, subdecano. El artículo 52 de la ley dice subrogación o reemplazo. El estatuto de cada institución contemplará la subrogación o reemplazo del rector o rectora, vicerrector o vicerrectores de autoridades académicas de escasa ausencia temporal definitiva e ejercicio de autonomía responsable. Una vez concluidos sus periodos, el rector o rectora, vicerrector o vicerrectores, vicerrectores o vicerrectores de autoridades académicas, sociedades y escuelas politécnicas tendrán derecho a que sus instituciones lo reintegren en la actividad académica que se encontraba desempeñando antes de asumir los mencionados cargos con la remuneración que corresponda a las funciones a las que son reintegradas. Cumplimos. Tiene las observaciones. Allí yo se quiero hacer notar una cosa en el artículo 39 de nuestro del estatuto, y que se refiere a los jefes de departamento. Dice, para el caso de, a ver, el jefe de departamento será designado, etcétera. Se requiere ser profesor titular a tiempo completo, adscrito al departamento al menos 2 años inmediatamente anteriores a la designación, dice el estatuto. Y el reglamento va más allá del estatuto y ahí no puede ir, pues. No, es que ahora, el rato que se apruebe el estatuto, se apruebe el estatuto. Entonces hay que cambiar. Pero entonces, ¿y por qué se hizo el reglamento? Y en el reglamento se exige... cuatro niveles en áreas afines con los objetivos del departamento. Hay una contradicción en el estatuto y el reglamento rige la salud. Así. Entonces, el trabajo que nos toca después que se apruebe el estatuto es aplicar el estatuto, y para eso tendremos que a lo mejor cambiar varios reglamentos. Todos. Claro, que se toca y qué cosas tenemos que cambiar. Es un trabajazo que nos viene después. Pero ahorita no podemos cambiar hasta que no esté aprobado el estatuto. Pero a la contradicción que se dice, ¿no? Dice, cambiamos la forma de elegir autoridades porque tenemos que estar de acuerdo con el estatuto. El estatuto tiene que estar de acuerdo con la ley, ¿no es cierto? Pero no guarda relación, el reglamento pedimos más de lo que pide el estatuto. Es que este no estaba vigente. Claro, no está para el anterior. Estando vigente el anterior a elecciones. Con la ley había que ver con la ley. Mira, eso. Pero usted está de acuerdo con la ley, pues. El estatuto está de acuerdo con la ley. Bien. Entonces, todavía no. Está vigente ahorita, todavía no. Eso estamos haciendo hoy, ¿no? Bueno, pero el criterio con el que nosotros hacemos el estatuto es para que esté de acuerdo con la ley, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Sí. Y hacemos el reglamento para que esté de acuerdo con la ley. ¿Y cómo no coincide en el reglamento con el estatuto? Se equivocaron. Sí, es una error. ¿El estatuto? Con el estatuto. O sea, se hizo para cumplir. En eso hay una pronunciamiento de que dice que le pregunta a una universidad si la elección de la supuesta la SPOR, le preguntó. Puede ser la elección de los decanos. Y el procurador le dice, no, tiene que hacer de acuerdo con la ley de designación. Dice, la elección de los decanos, allí no hay problema, la elección de los decanos, dice, en el uno y en el otro concuerda. Pero cuando se va a la parte de los jefes de departamento, ahí se interpreta y se dice, son autoridades de similar categoría. Pero cuando se hizo el estatuto, no se consideró que eran de similar categoría, por eso no se pidió lo mismo. Entonces, no se pide máster, pero lo que pasa es que ahora para ser profesor tiene que ser máster. Y quien sea profesor principal tiene que ser mínimo máster. O sea, que poco no le ponga toditos los que quieren ser. Entonces, ¿por qué se pone uno y no se pone el otro? En el caso de, para nuestro estatuto, en el caso del decano y subdecano, sí se coloca que tiene que ser. título de máster o PhD. Si quiere, pongámosle aquí que sea máster. Debería. Es el que aquí estamos hablando de la asignación esencial. A ver, contempla solo que ese podemos hacerle en la siguiente línea. Dice, no más relativa a la detención de las demás autoridades. Ahorita mismo. Pero en este, estamos en el 27, es solo si contempla la subrogación. Y eso sí contempla. O sea, en la línea 27 cumplimos. Ahora, en la siguiente puede venir tu observación. La ausencia es la subrogación. En la siguiente línea es la observación. Sí. Sí. Entonces, a ver, ¿estamos de acuerdo en que la 27 cumplimos? Sí. Ya. A ver. No, pero es sobre la 28. Ya, bueno, no, estamos de acuerdo en la 27 cumplimos. Sí. Ya, ahora sí, vamos a la 28. Ahora sí, 28. Entonces tú dices, pongámosle. Primero leamos. Incorpora normas relativas a la designación, reelección y periodos de gestión de las demás autoridades académicas, decanos, subdecanos de similar jerarquía. Artículo 53, 54 de la LOES y artículo 2, disposición general 15, disposición transitoria 27, reglamento general de la LOES. Artículo 35, decano, artículo 37, subdecano, artículo 39, jefe de departamento, artículo 41, jefe de instituto, disposición general 14, designación de autoridades académicas, disposición transitoria 4, periodo de actuales autoridades. Artículo 35, 37, 39 y 41, disposición general 14, estatuto, guarda coordinada para artículo 53, autoridades académicas de la LOES y artículo 2, autoridades académicas del reglamento de la LOES. Artículo 85, 17 del estatuto, guarda coordinada con artículo 54, requisitos de las autoridades académicas de la LOES. La disposición transitoria para el estatuto guarda coordinada con la disposición transitoria 27, periodo de autoridades actuales del reglamento a la LOES. Ya. Entonces tú dices el jefe de instituto que es el 40, el jefe de departamento que es el 39, ¿sí? ¿Qué quiere cambiar? No, yo hago notar que lo que dice el estatuto es diferente de lo que dice el reglamento. Y el reglamento debería basarse en lo que dice el reglamento, debería basarse en lo que dice el estatuto. Claro. Y si son autoridades de similar jerarquía, entonces también el jefe de departamento debería tener título profesional y grado académico de maestría o doctor en áreas de conocimiento afines a la facultad. Si es que aceptamos que son de similar jerarquía, el jefe de departamento debería cumplir los mismos requisitos que cumple el decano su jefe. Exacto. Son de similar jerarquía. Eso yo no tengo ningún problema. Porque simple y llanamente aquí ustedes dicen, pongámosle en jefe de departamento los requisitos de que ya se ahora, lo único que yo pregunto es, ¿cómo quieren cambiarle el artículo 39? Poniendo los mismos requerimientos que del 35 para el 39, veamos qué dice el 39. Para ser jefe de departamento se requiere ser profesor titular a tiempo completo adscrito al departamento al menos 2 años inmediatamente anterior a la designación. El jefe de departamento será designado por el decano previa consulta a los profesores titulares de ese departamento. Para el caso de los departamentos no inscritos en una facultad, el jefe de departamento está designado por rector previa consulta a los profesores titulares miembros del departamento. En caso de cese temporal del jefe de departamento, se lo dará con retribución del profesor titular de la Politécnica de Mayor Integridad adscrito al departamento. En caso de cese definitiva, el jefe de departamento, el decano o el rector, según el caso, se dará al nuevo jefe de departamento. El mecanismo de consulta establecerá en el reglamento respectivo. Ya, todo la observación que hace respecto que no pongamos que el requisito es 2 años anterior de designación, sino que aumentemos también lo que le poníamos en el decano, que era... Los 5 requerimientos para el decano deberían aplicarse para el jefe de departamento. Sí, profesor, es completo, pero ¿no se debería ser un poco más flexible con de acuerdo a la experiencia docente? A eso voy, al choque que hay. ¿Qué de la experiencia? Es que para el decano exige por lo menos 5 años de experiencia docente. En el 54. Claro, es que lo mismo debería ser porque se supone que son de similar jerarquía las dos autoridades, entonces deberían... Claro, sí es similar, pero lo que yo veo es que cuando se hizo el estatuto no se consideró similar jerarquía, pero cuando se hace el reglamento sí se considera similar jerarquía. Y de hecho, aquí inclusive hay un pronunciamiento del procurador que no solo dice los jefes, todos los autoridades son similar jerarquía. Todos deben ser designados. Sí, hay un pronunciamiento. Y deben ser designados, pero designados en base a merecimientos. Claro. Es que el reglamento está hecho en función del antiguo estatuto. Y el antiguo estatuto no puede ser hecho en función del antiguo estatuto, porque ahí el antiguo estatuto, toda la ley, y la ley y el antiguo estatuto. Entonces hay que designar, ¿no es cierto? Y los requisitos están ahí. Entonces sí puede parecer medio incoherente porque este estatuto no está vigente. Entonces ese reglamento no puede ceñirse a este estatuto. Esas son las cosas que hay que hacer. Sí, pero verán, yo creo que la, no sé si entiendo, la objeción que hace dice, ¿por qué aquí no le ponen el jefe de departamento los mismos requisitos que acá? Si a nuestro criterio son de similar jerarquía. Si ustedes quieren aquí, pongamos que para seguir a ser criterio de la Secretaría de Departamento y cumplir los mismos requisitos que para ser de cargo. Debería ser así, para darle la jerarquía adecuada a los dos. Pero yo si le pusiera, verano, yo si le pusiera, por lo menos todas las inmediatas anteriores a la designación y cumplir los adscritos al departamento. Pero ese requisito de los 2 años ya se cumple para decano, pues el decano lo exige 5 años. No, pero es la facultad. Es que el estatuto anterior tampoco exigía tanto. Tengo que decir, en el departamento, en lugar de. Para gente del departamento. Pero claro, sí. Pues aquí dice 2 años por solo el departamento y por lo menos 5 en la facultad. Solo titular adscrito al departamento menos 2 años de medidas anteriores a la fecha de contacto. Elecciones con categoría mínima de profesor principal a tiempo completo. Pero la ley tenía. Pero hay otro candidato. Es que verá, y eso de los 2 años que no me hago problema. Porque si está 2 años en el departamento, debe estar en la facultad. Pero tendría que estar 3 años, ¿no? Para poder cumplir el requisito. El mismo requisito que cumple el decano. No, dice. Tenemos 5 años en que haya profesor universitario con título titular, de los cuales los 2 inmediatamente anteriores en la facultad. O sea, ¿qué pasa con un individuo que, por ejemplo, está en la facultad de eléctrica? ¿No? 10 años. Y se pasa a la facultad de administración. Y ha habido el caso. Ya. ¿Cuándo puede ser el jefe de departamento? Cuando tenga por lo menos 2 años en el departamento. Puede haber tenido 15 años en la escuela. Pero si quiere ser, tiene que ser por lo menos 2 en el departamento. Pues, o sea, no puede ser que se cambie si es jefe. Eso es lo que me dice. Ahora, por eso yo digo, si ustedes están de acuerdo, yo no tengo ningún problema. Si va a ser jefe, ser jefe, puede ser perfectamente propio, adscrito al departamento, 2 años de inmediatamente anteriores y cumplir con los demás requisitos señalados para ser recargo. Claro, para que sea en base a méritos en lugar de... ¿Eso es lo que está pidiendo el pacto? Okay. Sí, eso es lo que estoy haciendo ver sobre todo la contradicción. O sea, aquí se argumentó mucho el decir, es que son de igual, de similar categoría, es que son de similar categoría y por eso añadimos un montón de cosas. Cuando en realidad, al hacer el estatuto, no añadimos ese montón de cosas. Hay otras cosas, por ejemplo, que ni en el reglamento no es igual que el estatuto. En el estatuto no aparece en ningún lado que será de libre remoción. No, es el reglamento. Pero el reglamento, pero igual tiene. En eso no, Pablo, porque veas, el estatuto no puede reproducir todo lo que dice el reglamento, porque el reglamento justamente se pilla detalla pues, las situaciones. El estatuto te da solo el marco general. Ya, pero pues, ahí te dan las condiciones. Ahí dan las condiciones. Exacto. Entonces, por eso digo, yo lo que entiendo es cómo supera la objeción de decir que no le pongo los mismos requisitos del decano cuando es de similar jerarquía. Entonces, ¿cómo supera esa objeción? Poniendo los mismos requisitos del decano. Pues, ¿cambiando el estatuto o cambiando el reglamento? No, cambiando el estatuto. Y lo que pasa es que en el reglamento veíamos que si es que no había personas que tuvieran este tipo de requerimientos, entonces había una disposición transitoria para que vaya al reglamento. Eso no puede estar aquí, pero entonces yo creo que ya estaría contemplado. Pero sí es necesario ahora que en el estatuto se ponga esos requerimientos para que el departamento, sí que para que haya méritos, para que se elija o se designe. ¿Cómo quieres ver? Pero no, habría que cambiar la redacción. Pero yo no le vería que es necesario hacer eso, porque está planteado reformarse el reglamento de elección de jefe de departamento. Ahí se pondrán los requisitos. Aquí ya. No, pues que debe estar en el estatuto. Hasta que salga el reglamento o a designar. Vean, la objeción de. Yo creo que la objeción de Pablo es lógica. Pero lo que no quiere Pablo es que pongamos aquí, o si quiere que pongamos aquí, que tendrá cumplido los requisitos. No. que no había usted la objeción, pero no quiere dar la reforma. No, verán, de nuevo. O sea, ya, de nuevo. El, si es que ponemos. ¿Qué problema tenemos en el estatuto, diré, en el reglamento para la designación de jefes de departamento? Aquí discutimos largo eso, ¿no es cierto? Y decimos, puchicas, lo que está es que de gana pusimos tantos, a la postre, que sea en áreas afines con los objetivos del departamento, que sea, que tenga maestría en esas áreas afines, o si no, que sea, aquí decíamos, en lo que casi estábamos de acuerdo, casi todos, decimos, con que tenga el cuarto nivel, basta, vea, con que esté, eso dijimos, ¿no es cierto? Pero, en definitiva, no estamos guardando el mismo criterio cuando definimos una cosa, decidimos una cosa o decidimos otra cosa, ¿no? Entonces, lo que pido es, seamos coherentes. Si es que en el reglamento, en el estatuto decimos, esto nomás pedimos, en el reglamento no podemos exigir más, ¿no? Entonces se tiene que cambiar el reglamento o el estatuto, eso podemos discutir, que cambiamos, pero no puede mantenerse criterios diferentes. Lo mismo que cuando se hablaba, dice el Adrián, estabas leyendo el estatuto actual, ¿no es cierto? Y en el reglamento pasado, ¿no? Que decía, no exigíamos tantas cosas para simplemente los 2 años ser adscrito al departamento y por los 2 años en el departamento. Pero en otro reglamento, en el reglamento que se leyó en el de formación académica, me parece que es, se dice, para ser jefe de departamento se tiene que tener título de maestría. ¿Te acuerdas? O sea, eso discutimos hace unos... ¿Por qué en el decano le pusimos así, todo detallado? Porque la ley detalla esto. Si ustedes ven la ley, no dicen las autoridades académicas, estos son los requisitos que pone la ley. Sí. Claro, el decano no te estoy discutiendo. Ahora, tiene el jefe de departamento. Jefe de departamento. O sea, ¿cómo podemos superar eso? Una posibilidad es la que les digo. Pongamos que tengamos los requisitos que pasen. Pero hay que cambiar la redacción. Porque, por ejemplo, en el caso del decano, se exige, por ejemplo, áreas de conocimiento afines a la facultad. Para el caso del jefe de departamento serán... Pero hay que especificar eso, porque eso es lo que se generó, o sea, y lo que generó conflicto en la designación del jefe de departamento. Si esas áreas son áreas de investigación, ¿o qué áreas son? A ver, ¿cuáles son los requisitos para el decano de la ley? Requisitos para la autoridad académica. Para ser autoridad académica se requiere estar en otro derecho de participación, en el título profesional y grado académico de maestría, doctor, según establecido en el artículo 121 de la presente ley, ha realizado o publicado obras de relevancia o artículos indexados de su campo de especialidad en los últimos 5 años y acreditar experiencia docente de al menos 5 años en calidad de profesor o profesor universitario con policía de disciplina. Si ustedes ven en el estatuto para el decano, se le aumentó esto de áreas de conocimiento a de la facultad, que la ley no dice. ¿Por qué? Porque aquí, en nuestra institución, siempre hemos dicho, tiene que ser en las áreas, ¿verdad? Si vas a ser director académico de la facultad, tiene que ser graduado en la área afín, ¿no es cierto? ¿A qué nos referimos con esas áreas? Es verdad. Es verdad. Entonces, ahí viene la situación. Uno dice, no, es que estrictamente ley. Sucede que, por ejemplo, en la carrera de ingeniería y redes de información, un alto porcentaje tiene relación con sistemas. Por ejemplo, va un profesor a la facultad a fortalecer la carrera en materias afines a sistemas. Y está escrito, ya es en investigación y todo, y todo, y todo. La pregunta es, ¿puede ser el jefe de departamento o de gana? Claro que debería. O sea, que lo único que debería pedir es que sea escrito. ¿Dónde? ¿Cómo se aplica ese conflicto? Porque hay gente que se pone cuadrada y dice, no, si no es estrictamente Aguilera, si no es... Pero es que tanto, se no. Aquí, pues. Sí, pero vean, ¿cuál es la discusión de los locales? Pero vean, dice, pero si ahora los sistemas de potencia, si usted coge en la HP, las revistas de potencia, un alto porcentaje de software para potencia, un alto porcentaje de automatización de sistemas de potencia. Entonces sucede que un individuo que se especializó en automatización no puede ser. Ahora, desgraciadamente, el estatuto no puede ir a una norma detallada de todos esos detalles. Entonces, pero ahí viene nuestro concepto aquí, el Consejo Politécnico. Entonces, en caso de que veamos cómo está el desarrollo de la tecnología. Estábamos de grado ahí, sí. ¿Y a quién preguntamos? A los médicos. A los que están ahí, pues. Ahora, ese problema no vamos a solucionar con el estatuto. No, ese problema tenemos que resolver aquí. Ahora, si es que ustedes quieren, ¿no? Regresemos a lo que estamos discutiendo. Lo que estamos aquí discutiendo es los requisitos del jefe de departamento. Porque en el estatuto le ponen que sea adscrito al departamento con 2 años inmediatamente de la reacción. Y Pablo dice, ahí no dice que tenga el cuarto nivel, ahí no dice que es el... Claro, no. Entonces, por favor, y de es que no pongamos... No, lo que yo digo es, ahí puedes cambiar el reglamento o el estatuto. Digamos, cambiemos el reglamento. Yo digo, cambiemos el reglamento. Simplemente tengamos memoria de aquí a los 15 días que se demorará cuando se discuta la segunda vez el estatuto, para allí acordarnos que en el estatuto estamos pidiendo simplemente que se sea profesor adscrito al departamento. Porque es lo lógico. ¿Cómo hemos venido trabajando acá? Que los profesores adscritos al departamento tienen las mismas atribuciones, los mismos deberes. Entonces eso debemos mantener en lo posible. No. Cuando ya se enche, dices, pero todos después vamos a hacer PhDs. Claro, ahí también simplemente se necesitará ser adscrito al departamento, pues. Pero es que no se puede hacer eso. Es que, por ejemplo, si estamos considerando que son dos autoridades de la misma categoría, deben cumplir los mismos requisitos. No son las mismas. No. Es que no, pues si estamos designados porque es la misma categoría. No. Claro, esa es la otra cosa. Sí. Esa es la otra cosa. Claro. Es que no se le considera autoridad académica, queda abierta para que en el reglamento, si no es autoridad académica de similar categoría que el decano, en el reglamento se va a decir. Entonces está en la misma categoría y debe cumplir. Entonces se define como es similar, no igual. Ya. Cuando usted dice, el doctor y Felipe, ¿tienen estatura igual o similar? No tienen ni similar, pues. Mal ejemplo. Mal ejemplo. Es que ambos están alrededor del 1.70, similar. No, pues 1.50, 1.80. Y qué sé yo, la señorita, ¿tiene igual? No, similar tampoco, hay una diferencia bien grande. Esa es la situación. Entonces, pero superemos el problema, o sea, la pregunta aquí es, ¿qué variamos? ¿El estatuto? El estatuto, no. Entonces, Pablo dice, no variamos el estatuto. Variemos el reglamento. Sí, y variemos el reglamento, y en el reglamento podemos entrar a discutir. En el reglamento podemos entrar a discutir. ¿Hay elecciones o no? Sí. No, no, sí. Existe hasta pronunciamiento del procurador que dice que todos esos directores son de designación. Entonces son de similar categoría. Y si son de similar categoría, deben cumplir los mismos requisitos. Por eso, y lo verán, ¿cómo superamos el problema? O sea, con razón es que aquí solo le pone que tiene que tener 2 años y no le pone ningún otro requisito. Ya, ¿cómo superamos el problema? Cambiando los requisitos. ¿Qué requisito le ponemos? Y nos vamos fuera de la realidad de la Politécnica. No, porque en el reglamento se ve casos especiales. La otra que me puede decir, departamento no puede tener de excepción y demás requisitos señalados en el reglamento correspondiente. Claro, exacto. Y en el reglamento, ahí le ponemos lo que sea. Ahí discutimos que puede ser a un electo. Porque no ven todos los problemas que surgen con esto de las designaciones. Porque vos dices, yo, al que designen ustedes, yo nombro, y es cierto, vos nombras. Pero tus decanos no lo hacen. Nuestros decanos. Bueno, ya mismo van a ser tuyos porque vas a designar vos. Eso que yo les decía, ¿verdad? Ahorita son los decanos, ¿eh? Ellos hacen lo que quieran. Después, es que esas son las ciudades institucionales. Si aquí todos estamos de acuerdo de respetar lo que decida la reunión de profesores, de estudiantes, de empleados, no. Respetamos. Entonces, comenzando por el rector, entonces yo digo, a ver, reunión ahí de información básica. ¿Qué les dije primerito? A la persona que ustedes designen, digamos, consideren en la terna como prueba, a ese yo le designaré. Ni comenzando la reunión. En ciencias, igualito. ¿Qué problema? Ninguno. Pero, ¿con vos? Después, ¿con vos? después, ¿qué va a pasar? Todos los decanos desaparecen por elección, por designación. Ah, el rector ahí, yo ahora un decano electo, yo no le puedo decir, usted me pone al primero. ¿Por qué no ha sido elegido por mí, no ha sido designado por mí? A los que vengan, con el siguiente rector, ese rector sí les va a poder decir, usted me designa al primero. ¿Por qué? Porque yo a su vez le designé a usted como tiene el primero, ya sucesivamente. Claro. Y todo el mundo sale designado, pero con acuerdo de la comunidad. Pero eso me acuerdo que debemos hacer porque en el estatuto no podemos poner que sean elegidos. Porque eso clarísimamente está en contra de la ley. Pero esa es la diferencia de la politécnica. A nosotros mismos se nos ocurrió que la designación sea previa consulta. A ninguna universidad de nuestros. Todos ellos están ya designando enseguida. ¿Por qué pusimos eso? Porque aquí tenemos conciencia, la mayoría, no digo que todos, de que se tiene que hacer principalmente con el acuerdo de las personas que van a trabajar con esa persona. Hay personas aquí en la Politécnica que dicen no. Y en ciencias, un profesor me dijo, no, eso tiene que ser designado. Porque yo decía que todos estamos de acuerdo, le digo, no estamos todos de acuerdo, yo no sé cuánto. Ah, bueno, disculpa, la gran mayoría estamos de acuerdo ya. Así es. Pero mientras, esa es la, para mí, esa es la solución institucional, pero esa solución institucional parte del criterio de la que la gran mayoría estamos de acuerdo en esos principios. Pero aparentemente no estamos, pues, cuando hay casos que, y hay un montón de casos que ahorita se designa al tercero de la terna, ahorita, o que se hace, se deja sin foro, se deja sin foro para poder designar uno solo. Porque las siguientes, los decanos son designados, que el caso de administración está así. Digo, administración, no decano que surgió por elección y que todavía no termina su periodo, no le puedo obligar a que designe primero la terna, no le puedo obligar. Yo lo que le puedo es aconsejar, o sea, de todos los que yo he hablado, le he dicho, designa primero. Pero es, no es que, bueno, ya, después ya no. Si es que ese decano es designado, después, ¿no es cierto? Imagínense que ha sido designado ese decano por el rector. Y viene la designación del jefe de departamento. Entonces, ¿verdad? Hacemos la reunión, todo eso, ahí, esto es la terna, te voy a designar, eso le digo, no. Usted tiene que designar primero. Si no le designo, ¿qué pasa? Le de cambiar a usted. A ver, ¿qué va a decir el decano? El vecino. Claro, decida primero. Obvio. Claro, obvio. Esa es la solución institucional, ¿verdad? Ahora, es cierto, ¿verdad? De nuevo, verás. No hablamos de vos, porque tú tienes ese criterio. El próximo decano, el próximo rector, ¿verdad? El próximo rector dice: no, o sea, aquí yo designo al jefe, al decano. Y el decano designa al que yo quiero jefe de departamento. Porque y si no, lo mismo que dices vos, si no hace así, se va usted y viene otro que acepte eso. O sea, se torna tan vertical, que es absurdo mantenernos así. Sí, realmente, solo de escucharle lo que usted dice, de claro, el rector le designa al decano y el decano al final se somete totalmente a la autoridad del rector. Eso me espeluzna a mí personalmente, probablemente porque he sido formada en una universidad diferente, ¿no? Con principios diferentes. Yo creo que más allá de esto deberíamos pensar en quién designa. ¿Quiénes somos nombrados? ¿Quiénes van a seguir siendo nombrados y van a tener una representatividad? Consejo Politécnico. Tal vez debería ser Consejo Politécnico el que designe al decano, Consejo Politécnico el que designe al jefe del departamento. Pero definitivamente el escenario que usted acaba de plantear, ya usted no estará, ¿no? Estará algún otro que no sabemos quién es. Es terrible, definitivamente, porque eso va a ser terrible, o sea, va a ser tipo militar, va a ser un asunto donde no va a haber posibilidad de oponerse. Pero de alguna manera, el Consejo Politécnico tiene representantes elegidos. Y hay una cierta posibilidad de... Así sea porque se diga... No es la voluntad de uno, es la voluntad de más de uno. Pero no, claro. Y dice que cualquier elección que designación. Por eso dice designación, no dice quién designa. No dice quién designa. Lo único que yo sé, lo único que yo sé es lo siguiente. Si ustedes están pensando en que un próximo rector va a tener una actitud vertical en todo eso, esa es una responsabilidad institucional de saber a quién eligen, pues. Yo creo que una de las cosas que Piderito le decía a los candidatos, a ver cómo va a ser esto de las designaciones. Y el tipo tendrá que decir cómo va a ser. Ah, sí, el tipo dice, yo soy el que designe a todos que es. Ya. Y le dije, no puede hacer nada. Porque la misma comunidad decidió, desafó, que no fue, cuando discutíamos aquí en consejo, y eso yo tengo que decirles, había voces en ese sentido. El tipo se acordará. Decía, no, el rector no es quien decide. Le decía, no, el rector no puede decir así, tiene que ser con consulta. Y al final quedó pensando en consumir, que fue la salida que vimos. Pero claro, es cierto lo que dicen ustedes. ¿Qué pasa si viene un rector vertical? Claro, pero eso dice ya es la responsabilidad de la comunidad porque tiene que saber a quién elige. Porque puede ser que cambie el criterio. Yo de la que les escucho a muchos, no están de acuerdo con la consulta. Dicen, no, decime directamente. No. Es una barbaridad para la universidad, peor de lo que a lo que estamos yendo nosotros. Lo nuestro es una barbarita, ellos es una barbaridad. Sí, yo he estado escuchando esta última parte y me parece que se puede hacer un pequeño resumen y salvar un poco esta escollo en lo siguiente. El resumen es que, por un lado, se elabora un reglamento respetando la ley en lo que es la designación, ¿cierto? Pero acá se va más allá de esa de la ley, porque se dice quién tiene que hacerlo, que la ley no lo dice. Entonces, eso es una cuestión importante. ¿Por qué? Porque evita eso que tú estás mencionando, que uno tiene que legislar no para este momento, ni pensando en que siempre va a haber buena gente, sino que hay que legislar en forma general. Pues yo digo, ¿por qué no dejamos simplemente la persona que decimos que tiene que designarlo, lo dejamos simplemente como dice la ley, pues, designará simplemente? Esa es una de las soluciones posibles, ¿ya? Otra de que nosotros podemos pensar de que puede haber una forma mejor en el hecho de que no sea una persona la que designe, sino en base de una terna, estamos hablando, sea un organismo colegiado donde hay representación como este Consejo Politécnico, el que designe de esa terna a la persona correspondiente, yo creo que le da mucho más garantía, si quieren ustedes, algo de la democracia que se hablaba, que había buscado en ese reglamento, será pues ahí en ese caso. Porque lo otro hemos visto los problemas que se dan. Y no es cierto eso de que no hay problemas o de que hay facultades, hay departamentos que no están de acuerdo con este asunto de la terna, sino que lo único que han hecho es eximir su responsabilidad y decir, bueno, como la ley dice que designen, designen, a mí no me meto. No es porque no estén ellos de acuerdo en el plano democrático de la designación, sino que porque están ellos pensando en que con eso eluden su responsabilidad y dejan que otro la tome esa responsabilidad, que hay muchísimo dentro de su institución correspondientemente. Entonces no nos vayamos por criterio de que lo que pasa es que quisieron hacerlo. El doctor Aldardo nos ha dicho aquí, en física, cuando se hizo, ¿qué pasó? Que dijeron, no, como no tienes eso, no nos hagamos problemas, que decide el que quiere. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se va perdiendo? Se va perdiendo ese espíritu de responsabilidad, pues. Sí, yo me responsabilizo por quién voto y esa persona que ha sido elegida o ha sido designada, como quiera que sea, también es responsable. ¿Por qué? Porque respondió a un proceso de, si que quiere, de cuasi selección, pues. Entonces yo creo que eso hay que cuidar un poco dentro de nuestro esquema, dentro de la institución que todavía conserva eso, pues, ¿no? Y vale rescatarlo y hacerle notar a los compañeros de que hay necesidad de que mantener eso. Entonces por eso digo, ¿para qué ponemos aquí que un jefe de departamento lo tiene que designar el decano? que para donde cada tiene que designar el rector. Dejemos como dice la ley, pues, que simplemente se designará, y si se ha puesto o es escogido una terna, de la famosa terna correspondiente. ¿Cómo el estatuto no va a decir quién designa? Son fundamentales de la organización. Pero ¿y cómo es que no dice la ley, pues, entonces? Pero el estatuto tiene que decir. ¿Por qué? Porque nosotros... Porque es la estructura, o sea, imagínense que un estatuto diga, ahí de cargo sobre, y no diga cómo se elige. Eso lo arreglemos cuando tratemos el reglamento, pues. No, eso, esas son las preguntas. Escucha lo que nos están pidiendo, normas relativas a la designación, elección, pero... ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Tenemos que poner las normas, pues, ¿quién designa? Eso nos dice expresamente. ¿Normas lo dice quién? No, no, esa es la forma de designación, no, pues, ¿cómo lo vas a poner? ¿Quién designa? ¿En un estatuto? Entonces pongamos de, mi moción es que sea consejo politécnico. Pasemos una moción y pasemos una votada. No, es así tan simple tampoco. Entonces, he dicho, ¿verdad? En cuestiones como estas son fundamentales, no es simplemente llegar aquí, levantamos la mano y votamos. Eso usted tiene que consultar con la gente. Pero no se consultó lo anterior tampoco. ¿Se consultó? Que sea el rector el que designe. Que podemos ver, podemos ver. Se consultó a todos. ¿Consultamos? O sea, no es que aquí... ¿Consultamos? No es que yo la... Es así, pues yo digo, si queremos hacer cambios de esa naturaleza en el estatuto, tenemos que consultar. ¿Consultamos? A ver. Claro, podemos consultar. Ahora, la cuestión es si tenemos tiempo para todo ello. Ahora, nos estamos cambiando un poco de discusión. La discusión comenzó. Si es que nosotros fijamos los requisitos... Justo ahí. Es que pierde un poco la verticalidad de la situación. Y se fue desviado, la pregunta sigue pendiente. ¿Qué pasa con los requisitos que aquí en el estatuto solo hemos puesto adscrito al departamento y mandados a medidas anteriores? Si ya vamos a consultar quién designa, consultamos eso también. Si quieres, no consultas. No cumplimos el tiempo para hacer todo esto. Pero por eso yo le he dicho, yo no me hago ningún problema en si ustedes tienen que cambiar el estatuto en cuestiones fundamentales, en después mandar una reforma al estatuto. Podemos hacerlo, como hemos hecho varias veces. Podemos reformar el estatuto. Pero yo no creo que de aquí a 2 semanas o 3 semanas tengamos la respuesta. Creo que hasta el 23 vamos a tener más que el 23 de casa. Dejemos estos asuntos así para el final, para cuando tocamos y empecemos a consultar con sus expresiones. Pero por ahora yo creo que nuestro estatuto sí incorpora todo esto, ¿no? Que en el caso este, bien dice Pablo, en lo que tiene que ser con los requisitos. Dice, no está aquí, claro, tal vez le aumentamos la frase y cumplir los demás requisitos en el reglamento correspondiente. O dejémosle en suspenso y veamos un mecanismo para una consulta que sea relativamente rápida. ¿De temas fundamentales? Si ustedes quieren, pero yo le veo que es muy difícil ahorita y peor en esta época en que Estados Unidos está en la sesión. En eso yo no me cierro a reformar si quieres reformar. Pero yo creo que yo digo es cuando subamos estatuto tenemos que preguntar. Es una cosa tan elemental. Sí, vamos a preguntar. No es cuestión de aquí ahora decimos, no cambié, pero no. Si esto discutimos larguísimo. Si ustedes tienen inclusive sobre este punto podemos ver cuándo nosotros aprobamos esto, cuál fue el planteamiento de primera discusión, cuáles fueron las observaciones de los diferentes sectores. ¿Y cómo fue en la segunda edición? Podemos ver. ¿Qué tiene que tener todo esto? Y ahí vamos a ir otros casos. A ver, ¿cuántos fueron los que plantearon de que sea otra forma de designación? Que yo me acuerdo. ¿Cómo fue? No sé. Podemos discutirlo. Siendo algo tan importante que usted dice que requiere ser consultado y estamos de acuerdo con eso, consultemos, dejemos en suspenso y hagamos la digo, eso podemos hacer para una reforma posterior, pero de ahorita, creer que en 15 días vamos a tener 2 discusiones y consulta, eso es imposible. Porque verán que el mejor de los casos, ¿no? El que está vigente es el 13 de enero. Lo que está escrito es el 13 de enero. Lo que dicen que van a aumentar es el 23-24 de enero. No, y lo que dicen, lo que dijeron es que la reunión de la próxima semana van a considerar la carta que mandaste y que es, ahí sí, les interesa que salga el estatuto de la Politécnica bien hecho, porque quieren que sea ejemplo. Entonces, que mejor, le digo, porque la otra oportunidad es si es que nos hacen apurar mucho. vamos a tener que reformar casi inmediatamente. Dicen, no, vamos a ver, darles tiempo para que pueda ser ejemplo. Puede ser, lo único que yo digo es, yo me rijo por lo que están escribiendo. Ahora sale en el periódico una noticia que el Ramírez ha dicho que el plazo para la nueva estatutos es el 23 de el 13 de febrero. Yo le digo, ¿de dónde sale? ¿De dónde saca que sea el 13 de febrero? Le llaman. Ahora sale la noticia. Pero los puntos tampoco son una cantidad de puntos que se están reformando, porque lo que estamos viendo es que no está tan mal hecho el estatuto, ¿no es cierto? No está tan mal hecho el estatuto. Digamos, está medio lleno, está medio vacío, pero no es cierto. Muy bien hecho. Ya vemos ustedes las observaciones, las rayas que pone el asesor. No hay nada de rayas. ¿Pero qué asesores serán? Nosotros encontramos más que claro. Podemos incluir otros puntos, incluso si se hace una consulta, podemos incluir los puntos de cómo se conforma el Consejo de Investigación y Previsión Social. ¿Por qué? Porque sí me parece que deberían estar los jefes de departamento ahí. Pero nos damos cuenta que estos puntos fundamentales requieren una discusión. No hay problema, pero eso lo único que digo es, pongámonos de acuerdo. No, pero verás lo que estás diciendo, Alfonso. Dices, no tiene, estos requieren realmente una discusión, porque son importantes, y consulta. Pero dices, aquí podemos este rato cambiar sin consultar a nadie más. No, yo no digo eso. Yo lo que digo es, si podemos cambiar este rato y poner lo de lo uno y lo otro, siendo un asunto importante. Hay cosas en las que yo digo, cambiemos, por ejemplo. Sucede que nos exigen que pongamos la fecha de fundación. Eso no es. Que por ahí también nos piden después que el plan estratégico pongamos. Pero eso no es. Pero lo otro es otra cosa, pues, o sea, lo otro sea de la estructura mismo. Entonces ahí tenemos que consultar con toda la gente. Pero es otra cosa también cuando aquí decía, digamos, si es que mi intención habría sido que cambiemos el estatuto poniendo lo que dice el reglamento, que es un cambio importante, para mí es que un cambio importante, ¿no? Y estábamos dispuestos a le cambiamos nomás este momento. Cuando no es así, decimos, tratemos de consultar al menos porque sí es importante. Porque el argumento que ustedes dan es fuerte. Dicen, si es que la autoridad se dedica, lo que te decía, pongamos los requisitos. Igual es de Carlos, ¿no? Eso es un argumento muy fuerte. Es un argumento muy fuerte. Ya. Y de hecho está con la ley. Entonces dicen, eso yo no me hago problema. Claro. Porque sencillamente dicen, seamos coherentes poniendo el mismo requisito. El otro va absolutamente contra la ley. De la técnica. Pero también va con la ley, porque la ley no dice quién tiene que decir. Claro, y eso ya discutimos la forma de designación que está en el estatuto. A ver, cambiemos. Bueno, podemos cambiar, hacemos las consultas, pero yo digo, no es distante con esas cosas. Por eso este rato dejamos en suspenso y seguimos con lo otro, y si hacemos todos los días, terminamos con lo otro hasta el miércoles de la próxima semana. Bueno, entonces, hemos avanzado ahora, verás, hemos avanzado 28. Cuando discutimos más de 3 horas, No, pero verás, hemos avanzado 28 en 2 días, o sea, 65 avanzamos en 4 días y medio. ¡No! Y el resto nos queda para los puntos importantes. Quedamos hasta el punto 27. Ya. Y ahí seguimos el lunes. Digamos que el 28 va a quedar en suspenso. Claro. No, solo hasta el 27 hemos aprobado. Ya, hasta el 27. Y el 28 dejemos de suspenso. Ahí hemos de ver, ya. Pero ya, vayan, descansen. Pues bueno, descansen. ya. Igualmente. Ya viene.